investigando. ¿Investigando qué? ¿Cómo que? ¿No te enteraste? Parece que el jefe anda garchoteando con la Liliana. ¿Con la Liliana? Sí, la de sistemas. Y yo estoy dispuesta a descubrirlos. Ay, Elena, ¿qué te importa? Deja de ser felices. ¡Feliz era Gadorcha, Susana! ¡No! Ese sátrapa que tenemos de jefe le está metiendo los cuernos a la pobre inocente de la mujer. ¡Y eso no se hace! Ay, Elena, pero no te hagas drama. Que yo ya me enteré que vos le metiste los cuernos al Roque con Leonardo, el pibe que hace el reparto de la verdulería. ¡Pero cállate! ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? ¡Lávate la boca antes de hablar mal de mí, eh! ¿Cómo yo le voy a meter los cuernos al pobre Roque? Vamos, Elena, no te hagas. Mira, yo mismo me lo encontré en tu habitación al Leonardo, en pelotas y con una tanga tuya en la frente. ¿Tanga? Pero si yo no uso tanga. Viste, fue otra, te confundiste. Seguro que ese día viniste medio en pedo y te pareció ver cualquier cosa. Deberías dejar de tomar, Susana. La bebida te está llevando por mal camino. Ay, Elena, pero si yo no tomo ni una gota. Ay, por favor, me hace reír la nalga, Susana. Pero por favor, ¿no te acordás que vos saliste la reina del tinto con soda por 10 años seguidos? Y te coronaron mi sangría 2004. Vos le dabas más al trago que al aire que respirás. ¡Ay, pero mira quién habla! Vos no sos una mujer muy naturista que digamos, ¿eh? ¿O te olvidás que el pobre de Roque te tuvo que llevar dos veces al hospital porque te ahogaste con dos patas de pollo atravesadas en la garganta? ¡Ay, respira un poco, Susana! ¿Y eso es un pecado? ¡Ay, no sabía que era un pecado ahogarse con el pollo! ¡Ay, oficial! Por favor, lléveme presa. Por favor, he cometido un crimen. Me morfé dos patas de pollo. Pero por favor, Susana, no digas pelotudeces, ¿querés? ¿Pelotudeces? No digo pelotudeces. No es un crimen ahogarse con el pollo, pero es una animalada atragantarse porque te morfaste 10 patas de pollo enteras. Y eso no es nada. En la noche de Nochebuena te comiste el lechón entero que tu pobre marido había hecho. ¿Yo? Pero estás en pedo, no me acuerdo. Ay, qué mala memoria que tenés. ¿No te acordás que te encerraste en el baño con el lechón para morfarte con comodidad? Nos dijiste a todos que estabas con cagadera descompuesta y hasta hacía ruido y todo. ¡Sos una cerda! ¿Pero qué dijiste? ¡Cerda! ¡Ay, bueno, Susanita! Veo que estás mostrando la hilacha, ¿eh? Prefiero ser una morfona y no una frígida muerta de hambre como vos. Toma, te lo dije. ¿Frígida yo? ¿Cómo te atreves a insinuar que soy una frígida? No te voy a permitir que digas que yo soy una frígida. Susana, no te la más puta idea qué significa eso, ¿no? No. Te das cuenta, Susana. Encima de frígida sos idiota. No, si cuando naciste tu padre te tenían que haber sacrificado, mirá. ¿Y vos? Mirá, mejor me callo. ¡No te calles! ¡Decilo! ¿Qué tenés que decir de mí? ¿Qué tengo que decir? Lo que todos dicen, que vos te comés al hijo de la Mirta. ¡Ay! ¿Pero qué mierda estás diciendo? ¿Cómo vas a pensar que yo me voy a estar manducando al hijo de la Mirta si solamente tiene 24 años? ¡Soy una mujer grande, che! No, al de 24 no, a ese no, al menor, el que tiene 18 años. El que tiene 18... ¡Ah, el Dieguito! Es un amor ese chico. Sí, ya me doy cuenta. Lo pervertiste, vieja chota, lo pervertiste. ¡Ah! ¿Pero qué decís? Yo lo único que le daba era clases particulares. Sí, de lengua. ¡Ay, pero por favor, nada que ver! Tenés razón, sí, tenés razón, le enseñaba lengua. Y bueno, ¿no será que estás celosa, Susanita? Y a ver, ¿por qué tendría que estar celosa yo de vos? ¿Cómo por qué? Decime una cosa, Susana, ¿cuánto hace que vos no la... Bueno, vos me entendés, ¿no? No te entiendo y no te quiero entender. ¡Ay, qué hace cuánto que no te hacen el service, Susana! Para que sepas, tengo una buena vida sexual y eso... Eso es a lo que te referís, ¿viste? Ay, pero por favor, Susana, romper a propósito el caño del baño para que el plomero venga y que vos le veas la raya del culo no es una vida sexual. No es el plomero, es el técnico del lavarropas. Y bueno, prefiero eso a hacer una... ¡Cuidado con lo que vas a decir, eh! ¡Cuidadito, eh! No te olvides que ¿quién te ayudó cuando el infradotado de tu hijo te dejó en la calle? Está bien, pero eso no te... ¡Y no te olvides! ¡No te olvides! ¿Quién te salvió de...? Te salvó de engancharte con ese estafador que lo único que quería era robarte, ¿te acordás? Sí, Elena, pero para salvarme te lo transaste vos. ¡Y bueno! ¡Vas a mi favor! Los sacrificios que yo hice por vos. ¿No te acordás cuando te salvé de morirte ahogada por la espira del pescado en Pascua? ¿Te acordás? Me acuerdo que me robaste el pescado al horno que había hecho recién. De eso me acuerdo. Por eso. Ese día el Roque se clavó una espira a la garganta. Vos podrías haber sido la que se trabó eso. Y así me lo agradeces. Así. Diciéndome que soy una puta. ¡Yo una puta! ¡Yo que siempre fui una excelente vecina! ¿Qué digo vecina? ¡Una excelente amiga! Bueno, pero yo... ¡Amiga dije yo! ¡No! ¿Qué amiga? ¡Una hermana! Eso es lo que sos para mí. ¡Una hermana! ¡Daría la vida por vos! ¡Daría mi sangre por vos! ¡Daría todo mi... mi cuerpo por vos. ¡Daría! Ya entendí, Elena, ya entendí. Pará, perdóname, no quise defenderte. No quisiste, pero lo hiciste, Susana. Me clavaste una espina en el corazón. Una espina muy difícil de sacar, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes una cosa? Te perdono. Dios dijo que hay que perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Elena, gracias. No te mereces las barbaridades que dije de vos. Sos un pan de Dios. Viste, verdad, un verdadero pan de Dios. ¿Qué sería de este barrio sin mí, no? Perdóname, y para que veas que soy tu verdadera amiga, podés pedirme lo que sea. Pedime que yo te lo voy a dar con todo mi amor. Ay, Susana, qué buena que sos. A ver, ¿qué te puedo pedir? Nada, si con tener tu amistad me basta y sobra. Aunque... Sí, decime, ¿qué pasó? Ay, no sé, me parece una abusa. No, pedime lo que quieras. Lo que sea, yo te lo prometí, te lo cumplo. Bueno, viste que el lunes vienen a cenar las chicas de la comisión de damas a casa, ¿no? Ay, Elena, ¿querés que venga y sea parte de la comisión? ¿Qué? ¿De la comisión? No, ni pedo. Quería que vengas y te encargues del servicio. Servir la comida, las bebidas, que sea la sirvienta. ¿Qué te parece? Ah, eso sí, vas a tener que usar uniforme, ¿viste? Con esa ropa pareces una espantapaja. Pero, Elena, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? ¡Ay, Susana! ¡Susana, vení para acá! ¡Vení, pero qué decir! ¡Ay, Dios pero mío, qué cargado. Boquita, eh! Y lo dicho, el mundo está cada vez peor. ¡El mundo se ha degenerado! ¡Susana, vení para acá! ¡Susana, pero no me puté! ¡Te das cuenta! Mi gato se pone. Los tíos se ponen. Mi auto se pone. La tele se pone. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba. El círculo se encuentra patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale! ¡Te dije que me pongo! ¡Poneme la cortina otra vez! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para ¡oh! ¡Qué flash, loco! Se sienta sobre la cama y me dice que no gozó, que no hice lo correcto, le pregunto qué deseaba, solamente llora, y me dice que yo debía saber qué hacer. No soy adivino, sino comparte sus deseos, sus fantasías, dónde y cómo quiere que lo toque. No lo podré hacer correctamente, dice Miguel con sus 35 años. Dice, muchas mujeres esperan que su pareja la satisfaga, pero no le dicen de qué manera. Al no decir qué deseas, dejas en él toda la responsabilidad de tu placer, y eso es una carga muy pesada. A los varones les gusta satisfacer sexualmente a una mujer, así que tu pareja apreciará que lo oriente sobre qué es lo que más te complace, dice este artículo. ¿A usted le gusta que su mujer le diga, mira, me gusta que me hagas esto, me gusta que me hagas lo otro? Saca, en el momento de hacer el amor, digamos, en el momento de la pasión, saca una especie de mapa, ¿no? Con flechitas y te dice, mira, en esta parte es la parte en que yo quiero que empieces, esta es la parte que yo quiero que sigas, que hagas esto. Depende de la ocasión. Hay veces en las que me gusta... Decime qué querés que haga. Claro, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te vas a servir hoy? ¿Qué querés? Y claro. Decímelo que yo voy. Vos vas ahí. Voy. Otra vez no, otra vez te gusta, digamos, ir improvisando. Voy, improviso, otras veces digo, ahora voy para allá, ahora doblo a la izquierda. Ahora claro. Meto reversa, vuelvo. Claro, vas investigando. Sí. Ves, agarro vas por Rivadavia, después claro. Subo autopista y así. Túneles y... Sí, exactamente. Colectoras y... Y demás. Y demás. Y demás. Bueno, pero hay 10 cosas... Estimado Manu, que errores comunes en las mujeres en la cama, según este artículo. A ver. Hay que ver si estamos de acuerdo o no. La primera es no decir cómo, que era lo que ya habíamos dicho. La mujer dice, se sienta y no le dice cómo. Y nosotros somos medio pelotudos, vamos a reconocerlo. Sí. Somos medio pelotudos. Nosotros estamos 2 horas por ahí dando vuelta por una zona y decir, oh, la estoy matando. La mina está gozando. Está como loca. Está como loca. Y en realidad está pensando, ¿y este pelotudo qué hace acá? ¿Qué hace chupándome el codo? Sí. O sea, no. Sí. Hace 2 horas me está chupando el codo y no sé qué carajo quiere. Bueno, es muy importante entonces, señorita, que está, estimada patera, que está escuchando, patera que no es lo mismo que petera. No, claramente. Que está escuchando nuestro programa, decinos a nosotros, a ver, qué es lo que querés que hagamos, porque si no, nosotros le damos duro al codo. A veces, claro, claro. Y no sabemos. O el dedo en el ojo tampoco es claro, excitante. Claro, viste, como decís, está gozando, la mina, sí. ¿Cómo? La estoy haciendo llorar de la pasión, de la excitación, y en realidad no, nada que ver. Entonces, decirlo. Otra cosa es ser pasivas. Bueno, una mujer activa es complicado, vamos a decir la verdad. Si es activa, si viene de golpe, mira, mi amor, compré un juguetito y te saca el armable, ¿viste? Claro. Saca el estuche, abre sí. Así y saca una especie de aparatito y lo va ensamblando. Tipo arma nuclear, claro. Y vos decís, este es el destructor 2000, lo prende y hace una cosa así que... Claro. Y ahí ya te empieza a caer la gota, ¿viste? Ya te empezás a sudar. No querés saber nada. Decís, ¿de dónde sacaste esto? Lo vi, lo escuché en Cupido Radial. Y vos decís, Cupido Radial, colo y la puta que te claro. ¿Qué haces tirándoles ideas a saca el sable de Star Wars, ese claro, se prende el... A mí, hoy no me salen los efectos con la boca. Pero bueno, una cosa así que... Sí, y empieza con el sable. Y empieza así, vos decís, mi amor, ¿y eso dónde va? No me lo digas. No me lo digas. No, dice, cuando son demasiadas pasivas, parecía muerta, dice Julián de 40 años, dice, parecía muerta, no movía las manos, ni proponía nada, aunque muchas veces la pregunta que deseaba siempre me contestaba, que, porque era medio raro, hablaba medio raro, sí, Julián, sí. Lo que yo quisiera, parecía que ella nunca tenía ganas y solo lo hacía para complacerme. Al final la dije, está bueno la muertita, de vez en cuando, ¿no? Sí, pero... O sea, para jugar, ¿viste? Hoy estoy, hace lo que quieras, o sea, usame. Claro, pero no siempre. No, pero... Claro, viste. A ver, te sentís el gran resucitador. Sí, pero... El gran resucitador. A veces es feo porque tuve experiencias en las que casi que lo hacían... No te digo por obligación, pero como que... Te diría que no les gustaba. Claro. Era te como falta que... mucho, amor. Una cosa así, sí, ¿viste? Sí, pero que por ahí vos les decías... Che, ¿por qué no pasás por tal lugar? Antes, ¿no? De ir ahí. De ir a la segunda unidad básica. Claro. Y como que no le gustaba. Y yo decía, pero si no te gusta, esto es básico. Informanos. Decir, esto no me copa tanto. Sí, pero a un hombre que eso haga la mujer sí le gusta. Y si la mujer no le gusta es como raro. Si te decía, pero ponete algo para que yo lo haga. Claro. Y vos decís, no, eso no se hace con eso puesto. Eso, con eso no. Con eso puesto con eso, no se hace. Con eso no. Otro error que tienen las mujeres es tener miedo a mostrarse seductoras. Mm. Los hombres son muy visuales, por ello es muy excitante ver a su pareja hacer un striptease o tocándose. No se trata, claro, no se trata de usar lencería erótica o ropa sexy, sino de ser sexys y eróticas, de insinuar. Claro, la mina viene, viste, vestida, no sé, con un delantal que recién estaba cocinando, se había puesto un delantal. Ojo, que es sexy también, ¿eh? Sí. Es ese, el delantal solito, abajo una ropa interior. Pero, digamos, a nosotros nos gusta ver la porno en casa, vamos a decir la verdad. Viste, nosotros vemos una porno, o hemos visto, sí, cuando éramos adolescentes, ahora, sí, ahora no jamás. Vemos. No, ahora no, por favor. Jamás, ahora no. Me gusta, no me gusta. No vemos, por favor, saquen eso. Diego, por favor, apaga esto. Diego mirando porno y nos muestra la pantalla. Pero bueno, en nuestra adolescencia hemos mirado porno, hemos investigado documentales eróticos. Porque además, uno cree que lo que ve en el porno es lo que después, claro, hay que hacer. Entonces, claro, vos por ahí estás... ¡Ah! Claro, sí, le das dos... La mina dice... ¡Pará, loco! Los dedos lo así tan fuerte. Claro, no, es más suave. Y vos estás... Pa, pa, pa, pa, pa. Y por ahí no, y vos es decís, así. Claro. O si no, vos decís... ¿En qué momento decís yeah? O sea, claro, mi amor, ¿por qué no decís yeah? ¿Qué, claro, te pasa? Yeah, claro. Sí, sí. O me insultás. Claro, no. ¿Qué pasa? Y la mina está... ¿Qué te pasa, chabón? Te mira así como diciendo... ¿O en qué momento ella se acuesta en el piso con las piernas para arriba y vos sentado... Claro. Haces esas poses raras. Haciendo la gran twister. Claro. O sea, sí, no... O en qué momento vos tenés la gadorcha elástica. Porque viste que... Claro, en las películas porno... viste que en la película porno vos decís, ¿cómo hace para penetrarla? O sea, porque el chabón está con una pose, está a 2 metros de la sí. mina, con una pose así súper rara, y vos decís, claro, ¿qué onda? ¿Tenés el pichurino, como dice nuestra estimada licenciada Mirna Garchotti, esa, en forma de, no sé, de espiral? De, sí. ¿Cómo haces para penetrarla? Y además que después vos te ves y decís, pará, yo no tengo lo que... En, claro. Lo mío vos decís, acá me faltó algo. Es menos de la mitad, digo. Claro, decís, ¿acá qué falta? ¿Qué pasó? Decís. Claro, o sea, no, hoy no vamos a poder hacer la garganta profunda en el fondo del túnel subfluvial. No lo vamos a poder... ¿Por qué algunos con semejante exquisitez decís? Porque la razón es exquisitez. Claro. Y yo me tocó... Y bueno, pero bueno, ahí uno empieza a usar la imaginación. Después usas la imaginación y terminás. Claro, ojo, porque a veces cuando uno intenta usar la imaginación, se va de mambo. También. ¿Viste? Claro, el chabón se viste, por ejemplo, dice, hoy voy a usar la imaginación, la voy a sorprender, sí. y me visto de Darth Vader, ¿no? ¿Ya sí. te han dicho Darth Vader? Darth Vader. Darth Vader. Se viste así y, claro, no te podés mover, ¿viste? Una cosa así está... Y hablas tú así, ¿viste? No, Dios, Father. Claro, ¿viste? Y no lo puedes sacar el sable, ¿entendés? Porque no. te cuesta y vos decís la concha. Claro, pero estás disfrazado, ¿viste? Estás poniendo pimienta sí. a la relación, pero claro, la mina dice, te falta mucho. Federico. Claro, yes, ¿viste? Master. Claro, estás así, ¿viste? Y decís, oh yeah. Te voy a hacer, ¿entendés? Sí. Pero claro, no llega nunca a esa parte. Bueno, tampoco hay que decir, hay que buscar disfraces más tranquilos. ¿Usted es de disfrazarse en el momento de la intimidad? No, no me daría para. No, nunca lo intento. Oh, lanza la bola, chico. Nunca, no creo que no, porque... Ya es, imagínate, desnudo, ya es gracioso verme, disfrazado, terminamos claro, viendo Tinelli. En claro, YouTube, claro, lo peor es que la mina se te cae de risa, ¿no? Sí. Claro, pues nosotros somos inseguros. Sí. Somos. Sí. Nosotros necesitamos todo el tiempo. Acá rato estamos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Claro. ¿Te está gustando? Sí, me gusta. No me rompa las pelotas. ¿Te gusta, puta? No. Claro. Sí. Oh. Claro. Todo el tiempo necesitamos que la mina diga. Claro, estamos buscando el yeah. Sí. ¿Viste? Sí, si no, sí. Yeah, no, sí. Yeah. Claro, yeah. Estamos buscando eso. Estamos la aprobación, ¿viste? Es más, a nosotros nos gustaría hacerla con una grada. Con nuestros amigos aplaudiendo. Claro, vale, dale, Federico, dale, entra. Dale. ¿Entendés? Una cosa así, nos gustaría. Que te lo relate. Claro, bueno, totalmente. Un amigo relator, sí. Sí. Totalmente. Y ahí se la está poniendo. Y ahora se la pone por atrás, se la saca, se la vuelve a poner. Y dale, que llega. ¡Gol! Claro, totalmente. Sería factible. Jodido sería si uno quiere festejar con los amigos, ¿viste? Claro, ahí, ¿viste? Sería, pará, me estás ensuciando. Claro, ¿viste? Limpiate un poco. Claro. Sacate eso antes. Sacate eso. Claro, pero bueno, hay que usar la imaginación y yo creo que hay que hablar. No tenemos más tiempo, pero hay muchas cosas. Enojarte. Mira, ya lo hablamos, mira, sin querer. ¿Cómo sabemos, Sin haberlo leído, hablamos de estas cosas. Había otras cosas, la inseguridad, y qué sé yo. Yo creo que hay que hablar. Hay que hablar antes de decir, hola Natalia, ¿cómo estás? Mira, hoy vamos a garchotear. A ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Y cuánto tiempo? Claro. ¿Viste? Anotar, hacer una especie de grilla de radio. Claro, y te la ¿viste? Una cosa así y decís acá. Besos en tal lado. Y el tiempo. El tiempo. Comienza a tal hora, a las 22 horas hasta las 22:10. Luego, en mi caso, en realidad, si dedos. Pasa, previa, por ahí son 25 minutos. El acto lo divido todo y quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pero si haces un laburo previo, está bien. Pero el peor sería si no hay laburo previo y son 5 minutos. No, ya va la tanda, la concha. Sin laburo, 3. Claro. Y gracias. Lo importante sería tener un amigo, un cuñado, un comedido, un alguien que nos haga así andar redondeando. Porque a veces uno se va de mambo. Claro, uno se va de mambo y dice... O apurate, va rápido. Entonces claro. Uno va apurando. Le va la sí. Cosa. ¿Sabes una cosa, Manu? ¿Qué pasó? Estoy excitado y antes de que sucedan accidentes, sí. Prefiero comenzar con el programa, ¿le parece? Por favor, me parece. ¿qué tal, amigo? Muy, pero muy buenas noches. Con la voz totalmente hecha mierda, acabo de comprobarlo, la voz hecha mierda. Llegamos a un nuevo programa de Patas para Arriba. Casi no veníamos hoy, porque, bueno, Cristian no pudo venir. Bueno, Cristian no va a venir más, ya lo dijo el programa anterior. Pero bueno, justo en este programa iba a venir. Podía venir, pero bueno, ya no llega. Bueno, pero por suerte está el señor Manuel Balbín. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? Espectacular. No, hecho mierda yo. Bueno, claro, sí. ¿Qué feo, no? Esa pregunta. ¿Cómo andas? ¿Bien? No me ves que estoy hecho. Bueno, por ejemplo, yo soy de no contestar por teléfono. ¿Viste? Cuando te llaman, te dicen, ¿qué haces? ¿Todo bien? Claro. Directamente decime hola, porque en realidad no lo pensás el todo bien, no lo decís porque es una frasecita. Claro, ya está impuesto que vas a decir. No, si no, la otra es contarle. Claro. Contarle, te cuento, bueno, no, estoy hecho mierda, en realidad hoy sí. Me levanté, me salió un grano en el ojete, la verdad que no ya lo le puedo cagaste la conversación decís, al otro. Le cagaste el llamado al otro. Claro, te iba a llamar para pedirte una harina y dos panes. Y en realidad le empezaste a contar todo. ¿Cómo se llama para pedir harina? Una tacita de azúcar. Pero ponele para pedirte algo. Una tacita de azúcar, aceite. No, ¿sabes que en mi barrio sí? ¿Sí? En mi barrio sí, a veces te llama. Hola, ¿tenés dos pancitos? Pero ¿de dónde te vienen a buscar? No, al lado, que son los vecinos, me dicen al lado, qué sé yo. Pero como, ¿quién era? Chaparrón, ¿no? Chaparrón Bonaparte. De Chepirito. Ah. Bueno, no se hagan los pendejos, mierda. Si me hacen los pendejos, cada vez que yo hago digo algo, me miran todos haciendo como diciendo, ¿qué? Claro. Nunca vieron Chespirito, no me jodan. El Chavo, Chapulín, sí. Bueno, Chaparrón, Bonaparte, y Lucas. ¿Cómo que no? Señor Matías, Chaparrón, Bonaparte y Lucas, de Chespirito. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Te están dejando solo, ¿no? No, son unos hijos de puta. Dejaron solos. Son unos hijos de puta. Oyente, llamen. Yo sé que ustedes nunca llaman. Pero llamen ahora y díganme si me acuerdo y tengo tal edad. Porque me hacen sentir como si fuera un viejo choto. Mati, llamá. Dale. Llamá. Alguien. Búscalo, Dieguito. Búscalo en el coso y pasámelo. Por lo menos el audio. Ah, vos, Gus. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Señor Gustavo Rodríguez, ¿todo bien? Hoy tenemos dos operadores, o falta de uno. Están operando a cuatro manos. Sí. Dieguito también a veces opera a cuatro manos, pero. Bueno, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué vamos a tener hoy? Sucedidos. Vamos a hablar de Irene Sendler. No sé si está bien pronunciado. En realidad creo que no. ¿Qué significa eso? Ah. Algo así. No sé si se pronuncia así porque en realidad es polaca. Pero bueno. Creo que no. Que no se pronuncia así. Pero bueno, no importa. Vamos a tener Mundo Triste y Bizarro. No sé cómo lo vamos a hacer. Porque me dijeron que Marihuano no viene hoy. Parece que se pasó de rosca. Marihuano debe estar contento con el proyecto de ley que presentó nuestro amigo Aníbal. Sí. Marihuano debe estar contento. Tenemos. A ver. Gracias. No hay de qué. Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Por favor, que más, tú y si yo nadie estamos se acuerda locos, de eso. Lucas. Figúrate. No hagas caso. A la gente le encantan los chismes y desayunarse tarde. Estás en lo cierto. Eran unos capos, todo el tiempo estaban diciendo así cosas sin sentido, como solemos decir nosotros. Estaban haciendo una especie de delirio, estaban haciendo una especie de teléfono descompuesto. Mierda, no era tan original el programa. Recuerden, lunes 9 de abril a las 22 horas aquí en Estudio 2, teléfono descompuesto. Un nuevo programa, que aparentemente está basado en Chaparrón Bonaparte. Me acabo de dar cuenta. ¡Qué bonita nave espacial! Vas a ser el primer astronauta de toditito Guanajuato que llegue a la Luna. ¡Qué lindo los nombres de México! Sí. Cualquier cosa que digas es gracioso. ¿Y piensas ir a la Luna en viaje directo o vas a hacer una escala en Texcoco? Yo creo mejor en viaje directo. Pero todavía me falta ponerle a la nave estos amortiguadores. Bueno. Justamente ahí es cuando hay una vecina que viene siempre a pedir una tacita de azúcar, por ahí lo encontrás. Siempre está la vecina, y que la vecina mucho no entiende que están totalmente locos y demás estos chabones. Bueno, dijimos Mundo Triste y Bizarro sin Marihuano, porque bueno, Marihuano salió a festejar el tema de que nuestro amigo Aníbal Fernández, bueno, no sé si es nuestro amigo, qué sé yo, seguramente debe estar escuchando. ¿Marihuano o Aníbal? Aníbal. Ah. No, marihuano no debe estar escuchando. No, marihuano debe estar cagándose de risa. Volando. Claro, volando y flasheando un poco. Pero bueno, algo vamos a hacer en el Mundo Triste y Bizarro. Y no sabemos después si va a venir Adriano sin vuelta, porque en realidad Adriano venía, después llamó, dijo que no venía, después llamó y dice que a lo mejor llega. No sabemos. Si Adriano sin vuelta llega, estará acá Adriano sin vuelta con nosotros. Hablando de este proyecto de ley justamente de... Mike viene. No hablemos de Mike, mejor porque me va a meter en problemas. Resulta que contesta mis mensajes de Fade, Mike Peterardi. Me pasa esto, viste que vos dejás, cuando dejás el Fade abierto, lo peor que hay es que vos dejes el Fade abierto. No lo dejé jamás. Al lado de amigos, porque enseguida, a los 10 minutos, soy puto. Eso. Es una fija. Vos dejás el Fade abierto con tus amigos, te vas al baño 2 segundos, a los 2 segundos tenés un montón tu mamá que te dice, ¿cómo, Manuel, que sos puto? ¡No me lo dijiste! ¿Por qué? Porque soy puto es lo primero sí, que pones. Directamente ponés. Van con eso. ¿Cómo? ¿Qué dicen ahí de atrás? No sé lo que dicen ahí. No entendí qué dijeron. No entiendo. No sé qué están diciendo. No, dicen... Están drogados, quizás. Están drogados. Marihuano dejó algo. La licenciada trajo... cositas. ¿Cómo se llama? Los saumerios. Ayúdame. Diego me ayuda siempre cuando me quedo callado. Si vas a ocupar su lugar... Claro, hacelo bien. Hacelo bien. Habla porque si no después, mira, no sé. No, yo me quedo callado y Diego al toque me está diciendo cosas porque en realidad no me da la cabeza. O sea, tengo la cabeza grande al pedo. Claro. Vamos a decir la verdad, las cosas como son. Tengo la cabeza grande al pedo y pobre Dieguito. ¿Cómo? ¿Qué dicen ahí atrás? No sé. De Mirna. ¿Por qué? Hola, estás en el aire. Ah, las cosas como son, como Mirna dice. Bueno, es que a veces me pasa. Es complicado. Es complicado. Bueno, estaba diciendo justamente que ayer dejé el Fade abierto. Bueno, recibí un mensaje muy bonito de alguien. Y mientras lo leía. Lo dejé abierto y digo, lo voy a contestar después. Sí. Porque no es conveniente contestar enseguida. Claro. No es, a veces hace falta dejar un poquito. Claro. Vamos a ponerle, no importa de quién escriba, vamos a ponerle hombre X, ¿no? Sí. Entonces, viste que no tenés que contestarlo enseguida. Porque si vos lo contestás enseguida, siempre te mandás una cagada. Sí. Viste, vos siempre lo tenés que pensar. Esperar, pensar un poquito. Claro, pensarlo, razonarlo, viste, consultarlo. Sí. ¿Cómo? Claramente. ¿Cómo? Hombre X. Eso, a ver, explicarle, Manuel, vamos a explicar un poco a los operadores cómo es un programa de radio. ¿Sí? Se supone que nosotros decimos algo y el operador manda el efecto sobre lo que dice el conductor. No es al revés. No, vos no le puedes decir al conductor, decí esto así yo le mando el efecto. ¡Qué barbaridad! Así está. ¡Eso es mentira! Estos operadores que nos tocan. Los nuevos operadores, viste, que ahora parece que son de la BBC. Claro. Se la creen, viste. Habría que agarrarlos un día, ponerlos en vereda. ¿En serio? Y no sé. ¿Vos decís echarlos? No sé. Mirá que Al de barbita, sobre todo, el que tiene barbita, viste. Los dos tienen barbita. Y hoy es paro. La barbita, según Charlie, es la barbita... ¿Qué? Gay, es una... ¡Adiós! No sé cuál es la palabra que dice Charlie. ¡Muerto! Bueno, basta, me sale el Adriano sin vuelta. Dejá de parar el efecto. Bueno, no sé qué estaba diciendo, Manuel. ¿Qué estaba diciendo? Ya no sé. Entonces, bueno, del Fey. El Fey. Entonces recibo entonces uno tiene que pensar la contestación. Porque uno puede contestar cualquier cosa, ¿viste? Entonces digo, bueno, me voy a dormir un rato, ¿viste? Después te despertás más fresco y contestás. Lo dejo abierto. Me fui a dormir, ese día se había quedado a dormir también Mike Peterardi en casa. Me contesta el mensaje. No. Sí, me contesta. Escribe cualquier cosa, yo creo que voy a... Mirá, la próxima semana me podés encontrar o tirado en una zanja, sí. Muerto, tirado en una zanja, violado. Sería peor todavía. O tirado en una zanja, qué sé yo. O ambas cosas. Así que, bueno, no sé, veremos qué... No crean en esas cosas si la ven. Sí, es verdad. Porque es verdad, no, si alguien está escuchando, yo no fui, fue Mike Peterardi, yo no me hago cargo. Bueno, y si no viene Adriano sin vuelta, seguramente el señor Charlie Arias va a estar brindando consejos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 89...

Continuamos en Pata para Arriba, 22:36, 0-22-66-4390 es el teléfono de la radio, por lo menos por esta semana. La semana que viene ya van a tener otro número, que sí, va a ser complicado. Se ¿sabes lo que me costó? Cuatro. Se le agrega un 4 y se le saca un... 0230 en lugar de 02322 sí, y se le agrega un 4 al teléfono. En Delviso no lo cambiamos porque tenemos aguante, loco. Querían cambiar y dijimos, Gil. Perdona, ¿0320? Ah, 0320 va a ser. 0320. ¿0320? ¿Cómo va a ser, boludo? 0230. No, 0230. ¿Qué me decís vos que está ahí afuera? Nos quieren boquetear, Matías. Sí, ¿por dónde te vas, loco? Andate y no vengas más si vas a dar esa información. ¿Eh? Es el desinformante, el Clarín. Sí, sí, así trabajan los medios de comunicación. Así trabaja. Así trabaja. También pueden ingresar a nuestro Facebook, Patas para Arriba Oficial, facebook.com/patasparaarribaoficial. Si no, nuestro Twitter, @patasarriba. Y no sé qué cosa, ¿saben qué? No encuentro lo que viene ahora. Ah, sí, ya pero lo encontré. Quédate tranquila que siempre acá hay unos botes y unos remos para navegar en este río torrentoso. Ahora sí. Que disfrutamos día a día. Era una sola hoja. Era una sola hoja, mira, te lo dije. Mira, necesita la producción. ¿Viste? ¿Viste cuando vos te sentís así como solo en una isla? Sí. Es complicado. Yo soy muy dependiente. Sí. Muy dependiente. Tengo que empezar a no depender tanto. Independiente. Sí, sí, totalmente. Bueno, llegó el momento de sucedidos. Escuchamos el separador. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos. En una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Oh, ahora sí. ¿Qué Dios pasa mío, hoy, chico? Rajalos a la mierda. Están todos despedidos, boludo. Echalos al carajo, porque están viendo pornografía y no te ponen onda al aire. Están viendo, ¿qué están viendo, chicos? A ver, están viendo los dos pornografía en el control. Esto no puede ser. Si está escuchando, si está escuchando la comisión directiva de Estudio 2, por favor tomen cartas en el asunto. ¿Qué pusieron en el buscador de la página? Gmail pusieron. Gmail. Vos, no sé, el que quiera buscar, que se fije que... Por favor, podemos decir... No, es increíble, me pasa. Ahora, no, bueno, tampoco, ahora se enoja. Se fue la mierda. Bueno, no puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta. Qué feo cuando te enojas y no. Claro, y no puede. Claro, porque viste. Es bien teatral, viste. Me voy a la mierda. Chao. Y no podés. Puerta de mierda. Está puesta la llave. Ay, tenés que abrir la llave y te va. Y te tropezás con el gato que justo estaba ahí. Y no sea cosa que te olvidaste algo. Claro. Porque una vez que te fuiste con cara de gato, tenés que volver a escuchar. Y otra vez. Me voy a la mierda. Sí. Qué sé yo. Pero bueno. Llegó el momento, la musiquita nos está diciendo que no tenemos que hablar de estas cosas, sino con sucedidos. Pero bueno, estas cosas pasan. Hoy vamos a estar hablando de Irene Sendler, que repito, no sé si se pronuncia así, seguramente no, porque es polaca. Igualmente este nombre no es el nombre polaco, ese nombre por ahí que con lo que traducen, lo traducen generalmente. Así que bueno, pero ya todo el mundo debe saber de quién estamos hablando. Irene Sendler era una enfermera en Varsovia cuando los alemanes invadieron Polonia a sangre y fuego en 1939. Desde su puesto en el Departamento de Bienestar Social, se encargaba de la coordinación de los comedores públicos de la ciudad y luchó incansablemente a fin de paliar en parte las terribles condiciones de la invasión, que la invasión creó en su país, ¿no? En Polonia. Pero a partir de 1940 los nazis crearon el gueto de Varsovia. Fueron 450.000 judíos que fueron hacinados en un barrio de la ciudad. Las condiciones eran dantescas. Bueno, como muchos ya sabemos, los judíos eran torturados constantemente en condiciones inhumanas y periódicamente, bueno, toda tortura es condición inhumana, ¿no? Y periódicamente cientos de ellos eran trasladados principalmente al campo de concentración de Treblinka, en donde ya no volvían. Irena decidió que debía hacer algo. Primero logró que le concedieran a ella y a alguna colaboradora más pases para poder acceder al gueto. Y a partir de 1942 se unió al movimiento de resistencia Segota, que era el consejo de ayuda a los judíos, y empezó a sacar a los niños clandestinamente de aquel infierno para entregarlos principalmente a conventos y familias católicas. Irena no podía dar ninguna garantía a los afligidos familiares de los pequeños, pero una cosa estaba clara: quedarse en el gueto era una muerte inevitable. Claro, los padres... Debe ser jodido ese tema, ¿no? Por un lado, separarte de tus hijos sin tener la seguridad de que tus hijos van a vivir, pero sabiendo que si se quedaban ahí, seguro que morían. Uh-huh. Entonces debe ser bastante, bastante jodido para los padres, ¿no? Más de 2.500 niños fueron salvados en los campos de concentración por esta heroica mujer y sus colaboradores. Irene guardaba los nombres y las nuevas identidades en botes que enterraba bajo un manzano cerca de su casa. Los sacaba de distintos lugares, de distintas formas, en bolsas de basura, en cajones, incluso en ataúdes, escondidos, en cajas. En el caso de los bebés, por ejemplo, les administraban narcóticos para que durmieran. Claro, un bebé no sabía si tenía que llorar, lloraba, no se podía mantener en silencio, entonces le ponían narcóticos para poder sacarlo en cajas con agujeritos, como si fueran animales, ¿viste? Cuando uno compra un animal que lo ponen en una caja con agujeros. Bueno, así sacaban a los chicos. Y antes de entregarlos a familias católicas, que eran las familias por ahí donde los nazis no iban a llegar, no iban a investigar, ¿no? Anotaba en un papelito el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres y el nombre de cada uno de los chicos, porque claro, les tenían que cambiar de nombre, no podían seguir teniendo el mismo nombre judío, y los ponían adentro de frascos de conservas, de mermeladas, y los enterraban bajo un manzano que estaba cerca de la casa de Irena. Cualquier método era bueno para sus propósitos. Sacaba niños, como habíamos dicho, maletas, camiones de basura, caja de herramientas de bomberos. Hizo honor a los principios que le habían inculcado de niña. Ella decía que me educaron con la idea de que hay que salvar al que se ahoga sin tener en cuenta su religión o su nacionalidad. En 1943, y después de que los nazis aplastaran un intento de rebelión en el gueto, fue descubierta y arrestada. La Gestapo la torturó a conciencia durante días. Le destrozó los brazos, que tuvo quemaduras en todo su cuerpo, pero Irena nunca habló ni delató a nadie y entonces fue condenada a muerte. La mañana de su ejecución, un oficial alemán fue a buscarla a su celda para llevarla al patíbulo, y cuando salía del gueto le permitió escapar. La resistencia polaca había logrado sobornar a este guardia, entonces Irena pudo continuar trabajando bajo otra identidad, siempre al servicio de los que más sufrían. Cuando la guerra acabó, recuperó los botes, estos frascos que había enterrado bajo el manzano, con la información relativa a los niños, y la puso en manos del doctor Adolfo Berman, que era el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Sobrevivientes. Desafortunadamente, la mayoría de los padres habían muerto en los campos de exterminio. Los niños fueron cuidados en diferentes orfanatos y a poco se los fue enviando a Palestina. Irena Sandler siguió su vida como supervisora de orfanatos y asilos en Polonia, y su historia fue escondida por 40 años de comunismo y telón de acero hasta que unos estudiantes estadounidenses recuperaron su ejemplo. Cuando su historia fue publicada en un periódico, con sus fotos, con fotos de la época, hubo algunos que leyeron ese periódico y lo vieron en televisión y demás, y recordaron en ese rostro el rostro de la mujer que los había salvado años atrás. Entonces llegó el reconocimiento mundial para una mujer encadenada durante años a una silla de ruedas por las torturas que fue sometida y que nunca se otorgó ningún crédito por sus acciones. En 1965, Yad Vashem, el memorial israelí del Holocausto, pido disculpas nuevamente si lo pronuncio mal, le concedió el título de justa entre las naciones que otorgaron los gentiles que contribuyeron a salvar a los judíos de la masacre judía. Estuvo nominada si mal no recuerdo, en 2006 o 2007, al Premio Nobel de la Paz, que finalmente lo ganó Al Gore, el ex vicepresidente norteamericano. A la pregunta expresa de por qué ayudó a esas niñas y niños, ella respondió: yo no hice nada especial, solo hice lo que se debía, nada más. Irena murió rodeada de su familia el 12 de mayo del 2008, a los 98 años. Y recordamos frases de ella que decía: la razón por la cual rescaté a las niñas y niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón sin mirar su religión y su nacionalidad. Irene Sandler, entonces, esta enfermera polaca que salvó a 2.500 niños de una muerte segura y que no fue reconocida, pero tampoco porque ella tampoco se sentía una heroína. Ella era una heroína, pero no se sentía. Ella decía, era lo normal que cualquier persona tiene que hacerlo. Como lo hubiera hecho cualquier otra persona, ¿no? Y la realidad es que no cualquier persona lo hace. No, seguro. No cualquier persona lo hace. Y bueno, entonces le queríamos dar un homenaje aquí en Patas para Arriba. Entonces, Irene Sendler, que no ganó el Premio Nobel de la Paz, pero seguramente se lo merecía. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Se encuentra abierta la inscripción para el nuevo curso de marketing. Inicia en marzo 2012. Para marketing de productos y servicios, diseño de productos y oratoria. En el Centro de Formación Profesional número 402 de José C. Paz. Martes, miércoles y viernes de 13 a 16. Instructor Lautaro Lobo. Curso de Marketing con certificados oficiales. Teléfono 02320-665-082. Educación para el trabajo. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Powerlink, servicios informáticos. Ventas de equipo e insumos, servicio técnico a domicilio, optimización de sistemas, redes, Wi-Fi, telefonía por IP, cámaras de seguridad. Powerlink. Powerlink. www.powerlinkpilar.com.ar. Teléfono 011-155-341-6604. Powerlink, servicios informáticos. En mi vida me pasó de todo. Grandes amistades, grandes amores, mis mascotas adoradas. Pasaron buenos momentos y seguirán pasando. Pero si algo me quedó claro es que sigo eligiendo lo que me hace bien. Yo te vuelvo a elegir. Village Pilar. Los mejores cines del mundo. 8 salas climatizadas. Una sala 3D digital. Village Pilar. 0810-810 Cine Panamericana, kilómetro 50, Pilar. Los mejores cines del mundo. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Escucha, pequeño burro. Tus tardes de domingo jamás volverán a ser lo mismo. Eso es mentira. Pidiendo pista. Pidiendo pista. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevos delirios. Uy, qué bueno, che. Pidiendo pista. Cuarta temporada. Con la conducción de Juan Manuel Espinosa Noble. Che, Juan, ¿estás seguro que podés venir los domingos, no? Obvio. ¿Cuándo te fallé? Pidiendo pista. Domingos de 17 a 20 por FM Estudio 2, 105.9. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. ¡Ya cállate! Todos los sábados de 13 a 15 horas, toda la pasión boquense en un solo programa. Convocados. Convocados. Boca el sentimiento. Con Federico Bendusa y el resultadista más importante de Zona Norte, Miguel José. La mitad más uno de los argentinos todos los sábados escuchan Convocados. ¡De Boca! Martín. ¡Palermo! Convocados por FM Estudio 2, 105.9. Servicio Telam para la radio. La sustitución de importaciones protege a los trabajadores argentinos. Lo dijo el vicepresidente Amado Boudou y criticó que hay un ataque permanente hacia los funcionarios del gobierno por la política de defensa de la producción nacional. Subrayó que la defensa que tiene el modelo de la sustitución de importaciones y del trabajo de los argentinos es una premisa fundamental. Además, recordó que en los 90 hubo una apertura indiscriminada y los grupos económicos estaban felices, pero se cerraban puestos de trabajo. Masters 1000 de Miami. Mónaco cayó ante el mejor del mundo. Novak Djokovic eliminó al tandilense por 6-0 y 7-6. Pico dio batalla hasta el final y no le regaló nada al serbio. La final del certamen se jugará este domingo entre Djokovic y el escocés Andy Murray, cuarto del ranking mundial, quien avanzó a la instancia decisiva ante el retiro del español Rafael Nadal. Catamarca. Excombatientes de Malvinas recibirán un incentivo económico. Así lo dispuso el Consejo Deliberante de la capital catamarqueña al aprobar el pago por única vez de 2.000 pesos para todos los agentes dependientes del Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y Tribunales Administrativos de Faltas. La iniciativa fue presentada por el presidente del Consejo Deliberante de la capital, Simón Hernández, quien dialogó al respecto con Telam Radio. Yo diría un reconocimiento a esas personas que han dado su vida, su salud física, mental, y que en muchos casos de ellos han podido seguir adelante y seguir trabajando Y eso se aprobó en la sesión de ayer y se va a percibir con los haberes del mes de abril a aquellas personas que tengan una acreditación o un certificado firmado por la autoridad competente. Mendoza. Practican un simulacro sísmico y evacuación en la Casa de Gobierno. Más de 4.000 empleados, funcionarios y actores participaron del simulacro de evacuación sísmica realizado este mediodía en la Casa de Gobierno mendocina. El objetivo del simulacro fue evaluar el desempeño de policías, bomberos, médicos, personal de defensa civil y la movilización con ambulancias, autobombas y un equipo de rescate de alta montaña. Sergio Zaraco, coordinador del Plan de Emergencias Médicas y Catástrofes del Ministerio de Salud, indicó que la evacuación se concretó en 7 minutos y resultó efectiva y sin mayores complicaciones. Servicio Telam para la radio. Es la hora 22:57. La temperatura 19 grados. La humedad 78%. ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio, con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales? Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro, un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. Entonces yo le dije, te saco la tanga con la boca, ¿viste? ¡Ah! ¡Estamos en el aire, boludo! ¡En el aire! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Mundo Triste y Bizarro. Esa es la parte en que subís un poco la cortina. ¿Otra vez? Siempre lo hacemos. Digo, yo siempre digo Mundo Triste y Bizarro y tú subes la cortina un poco. Nunca te dejo. O entonces yo debo haber estado mal. Para mí siempre digo eso. Tienes que dejarte un día. Tienes que dejarte. Dejarte de querer. Hay un compañero que habla así, ¿no? Sí. Hoy tenemos nuevos conductores. Porque bueno, Mike Peterari soy yo. Marihuano Cannabis no ha venido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Luis Jan Campeche. Luis Jan Campeche, ¿cómo estás tú? Bueno, me imagino no me venís a cerruchar ningún piso, ¿no? Claro que no, vengo a trabajar a la par contigo. Bueno, muchos trabajan, no creo que trabajen aquí en tu noticiero. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te llamas? Nelson Castro. Hay un compañero de usted que hablaba así, ¿no? Medio parecido. No me acuerdo. No, yo tampoco. Sí, bueno. Me parece que él absorbió todo lo de marihuana o cannabis, que la parte de, bueno, tú sabes. Bueno, comenzamos con la noticia. ¿Qué te parece? Tengo poco retorno. Yo no sé qué está pasando. Es que es difícil volver. Por eso hay poco retorno. Es difícil. No hay transporte. Necesitamos locutorcitos. Me encanta la palabra locutorcitos. Bueno, comenzamos la noticia. ¿Qué te parece si empezamos con la primera noticia? Dice, detienen a Batman por irregularidades en la matrícula de su batimóvil. Esta vez el encapuchado se encontró del otro lado de la ley. La patrulla de camino. ¿Me subes un poquito el primero? Claro que sí. El primero, por favor. Ese. Ahí está. La patrulla de camino de la ciudad de Montgomery, Estados Unidos, detuvo esta semana a un hombre con disfraz de Batman porque su auto, un Lamborghini negro, no presentaba la matrícula reglamentaria en la parte trasera. En su lugar tenía una patente con el logo del héroe del cómic. Tenemos aquí en vivo, en directo, los estudios de Estudio 2, aquí de Mundo Triste y Bizarro. Tenemos nada menos que al señor Batman. ¿Cómo le va, señor Batman? ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Le va, Batman? Bien, bien, bien. Está un poco gordo, lo estamos observando. Discúlpeme que se lo diga, que sea tan franco, pero aquí hacemos periodismo incisivo. Usted está gordo. Se bueno, come a Robin, ¿no? Es que he dejado... ¿Se come a Robin? Usted, ahora, esto es intruso, parece. ¿Se come a Robin, es verdad eso? No, la verdad, dejamos el gimnasio con Robin y entonces por eso, por ahí, subí un poco de peso, ¿no? Lo que se dice es subir, dejar el gimnasio. Claro, se nota que tiene panza, pero no ha contestado. Está esquivando el bulto y eso es raro en Batman. Está esquivando el bulto. Te tengo mando. ¿Usted se come o no se come a Robin? No, bueno, la noticia acá que estamos recibiendo, discúlpeme que lo interrumpa, la noticia que estamos recibiendo aquí es que usted aparentemente se lo está manducando desde hace varios años. No, bueno, lo que se dice comer, ¿no? Manducar, no, lo que se dice eso no. Pero, ¿se lo están parnando o no se lo pero, están parnando? No, hemos tenido unas salidas, ¿no? Hemos tenido salidas que bueno. ¿Como amigo? No, bueno, lo que se dice como amigo, no, no sé si como amigo lo que se dice, ¿no? Pero por ahí sí del gimnasio lo dejamos. Si nos basamos en lo que se dice cada cosa, Batman. Entrega. Entrega, sí, bueno, entregó el correo el otro día porque cambió de trabajo. Pero, Robin, si mal no entiendo, a ver, tú, Nelson Castro, me puedes corregir. Robin tiene 17 años, es menor de edad. No, bueno, lo que se dice 17 años, no sé si es lo que no se tiene dice. 17. No, su documento. ¿Calza bien, Robin? Calza 42. 42, una zapatilla de lona. ¿Está peinado para adentro, Robin? Peínse con gomina. Gomina, sí. Claro, con gominola. Claro, es mejor, es más lubricante. Es lo que se dice, ¿no? Está bien. Bueno, Batman, bueno, vamos a hablar del tema aquí de los que nos compete a nosotros, ¿no? Que es el tema de usted, una patrulla lo ha parado en el camino porque usted tenía la patente, tenía el logo de Batman y no tenía la patente, justamente. ¿Usted robó? ¿Robó este Lamborghini negro? ¿Usted robó el Batimóvil, Batman? No, eso son absolutamente falencias, ¿no? Que se dicen de mí. Son falencias que... ¿Falacias no será? No, yo te digo que si es una falange... ¿Falencias en la información? Una falange adentro. Una falange, una falencia, ¿no? Que se dice, ¿no? Pero no, es mentira. ¿Cómo voy a robar? Soy un héroe de la justicia, del mundo. No puedo ponerme a robar. ¿Qué ejemplo le estaría dando a los niños a del la mundo? Criatura. A las criaturas. ¿Qué ejemplo le estaría dando con esa falencia? Acá la información que estamos teniendo es que usted no tiene ingresos de dinero desde hace ya como 30 años. Bueno, sí, desde que usted se terminó la serie. ¿Vende panchos en la estación? Panchos y garrapiñadas. Panchos y garrapiñadas. No está con la moneda, ¿no? No está con el curro de la moneda. Cambia ahora se está terminando el curro por el tema de la Uber. Tuve que dejarlo, vende los cubres Uber. Los cubres tarjeta de Uber. Estamos vendiendo el pancho, garrapiñada y también los cubres Uber. Mamá, ustedes son tránsfugas, ¿eh? No, me parece, yo tengo todo en regla, pago mis impuestos de garrapiñada y tengo todo con esta línea. Dígame una para ir terminando, señor Batman, usted, ¿cuánto hace? ¿Usted está viviendo en la Argentina? Porque lo noto así como que tiene un tono, una forma de hablar muy argentino, digamos. Estuve, sí, desde hace 14 años estoy viviendo. 14 años. Estoy viviendo, sí, en Villaluro, así que estoy acá desde hace bastante. Usted, ya que está acá en Argentina, tanto que necesitamos un superhéroe, ¿por qué no se dedica a atacar a los malos? Porque la verdad que ya me siento un poco retirado. Lo que se dice, ¿no? Lo que se dice retirado, ya estoy un poco afuera. La verdad que ya no sé, no me da un poco el cuerpo, ¿no? El físico. Sí, la verdad que el cuerpo no le da. Y encima esos calzoncillitos que tiene puestos, la verdad que no lo favorece demasiado. Hace 12 años que no me saco estos calzoncillos. Bueno, ¿qué le da huevo que acá, eh? Ya nos damos cuenta. Y bueno, y ya el traje que le marca los musculitos, en realidad el traje que es un molde. Tatetón. Sí, parece eso de carnaval, ¿no? De cotillón. ¿Usa puyap, usted? Son ya raviol en vez de tener una... Son sorrentino. Sí. En vez de tener una tabla de plancharnos, ya son... Ya son lavarropa antes. Son lavarropa, diría. Son lavarropa. Muchas gracias, Batman, por estar aquí en nuestro programa. Hasta la próxima. Cuando quiera, yo los invito. Me voy volando. Pero Batman no vuela. Esto está totalmente loco. Seguimos. Nelson Castro, ¿quiere seguir con la siguiente información? Estornuda y se descoloca el cuello. Hizo fuerte achis y terminó en el hospital. ¿Cómo eso? Achis. Así como eso. Monique Shifley, una mujer australiana de 28 años, se dislocó dos vértebras del cuello luego de un fuerte estornudo. Habla de un lechazo igual, Sentí un pinchazo inmediatamente después de estornudar. Relató la muchacha. Enseguida me di cuenta de que algo estaba mal. Algo se movía en mi cuello y comencé a experimentar un dolor punzante. Esas fueron las palabras de la mujer. Tenemos aquí en vivo, en directo. ¿Tenemos aquí? Sí, tenemos. Nos están diciendo, ahí está entrando Monique. Monique, ¿no? Le entra la Monique. Monique, parece que entra. Hola, Monique, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy... ¿Acá? Hola, ¿qué tal? La verdad que tienes razón, Nelson, está bastante partible, está Monique. ¿Cómo es esto, Monique? Disculpa. Sí, te pones nervioso. Sí, me pongo nervioso, claro, porque es muy tetona. Ante tanta belleza. Les vamos a contar a nuestros oyentes, Monique tiene unas tetas realmente muy grandes. ¿Cómo es esto que usted se dislocó dos vértebras del cuello cuando usted dijo achis, cuando usted estornudó? Sí, bueno, fue fumando hachís, en realidad. Ahora salió la voz más grave. ¿Qué pasó? Es que tengo una semilla en la garganta también que sí. Acá parecía que la nuez de Adán, parecía, pero no. Parece que le quedó una semilla. Es una semilla. Fue un fuerte resfrío, ¿no? Claro. Que pasa en estas épocas del año, que tanto calor y frío. Que va y viene y entonces es por eso, ¿no? Usted tiene una nariz muy grande, muy prominente. Y claro, cuando usted estornudó, como que tiene mucha fuerza para estornudar, ¿verdad? Bueno, claro, mi papá también era bastante narigón. Y entonces, bueno, me pasó esto de tener una nariz también grande. Estoy pensando en operarla también, la nariz. Es que acá la información que dice que no solamente usted se dislocó dos vértebras de cuello, sino que además usted ha tenido otros problemas. Por ejemplo, se ha quebrado el coxis una vez que se ha tirado un gas, ¿eso es verdad? También, sí. Sí, tengo problemas cada vez que necesito sacar cosas de mi cuerpo, ¿no? Y entonces también... Lo hace con mucha fuerza. Lo hago con mucho, porque la intensidad es parte de mi vida. ¿Para que entren cosas de tu cuerpo también tiene problema o no? Bueno, eso se puede charlar después. ¿Cuánto? Te lo paso después en dólares. Bueno, dale. Mira vos, Monique, realmente es una mujer muy intensa. Le ruego, por favor, que no vayas a estornudar aquí en este estudio, por favor. Voy a tratar de no hacerlo. A ver, digo, ¿no? Me parece. Perdón, se podría retirar. Puede esperar en el. Sí, perdón, es verdad. Nos estamos dando cuenta. Pero ¿qué es esto? Está manchando todo. Pero salga, por favor, salga. Abre la puerta, Nelson, perdona, por favor. Perdona. Por favor, que se va. Ay. Dios santo, pero es terrible esta mujer. El olor que ha dejado. La verdad que esto es terrible y después hablan de no, mí. No, está bueno, es rico el olor. Mira, Nelson, tú te gusta cualquier cosa, tú ya deja de tocarte, pero Nelson, en este programa. Bueno. Deja de tocarte. A mí me gusta tocarme. Parece, no sé, te veo así, me da la sensación de ver a Luciano. A ti no le gusta. No sé por qué. Porque... No seas malo, no hagas eso. No me gusta, no hagas eso. Bueno... Seguimos con la información, no sé cómo te llamas, ya me olvidé. A ver si tú te acuerdas. Creo que yo también, a ver, pero... ¿Cómo te llamas? Es Luis Jan Pancheque. Bueno, por el estilo. ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Eso me hace sentir muy bien porque no soy el único que se olvida los nombres. ¡Qué bueno! Dime, ¿qué información tienes? Compré un par de zapatos y... ¿Usted ha comprado un par de zapatos? No, esta persona. ¡Compre, compre! Dijo, compré un par de zapatos... ¡Compre! Y gané una cita ciega. ¡Y gane! Encuentre... Ah, es compre. Ay, ¿qué te digo yo, pues? Tienes razón, tu nombre era... Walter. No. ¿Eh? Nelson. Era Nelson. Es el nombre... Bueno, este es medio pelotudo, ¿no? Porque es un nombre... Es el nombre más... El nombre común, ¿no? Claro. No se eligió Romualdo. Claro. Dijo, compre un par de zapatos y va en una cita ciega. Encuentra el amor de su vida en una zapatería. Una nueva. No existe historia romántica más particular que la de Cenicienta y el Príncipe. Príncipe. Y la consumación de su amor, amor por intermedio del zapatito de cristal. Ese cuento de hadas ha sido una de las fantasías más populares a lo largo del tiempo. Y ahora puede hacerse realidad. Una zapatería y una empresa de citas ciegas se han unido para llevar a cabo una nueva iniciativa. Compre un par de zapatos y grande una cita ciega, chico. Esto es muy interesante para todos los oyentes que están solos, que en este momento se andan toqueteando porque no tienen dónde, digamos, mojar la chaucha, ¿no? Entonces, en este momento, entonces pueden acercarse a esta zapatería que está aquí en Pilar, por supuesto, donde usted puede no solo comprar zapatos, sino tener una cita ciega. Tenemos aquí en vivo, en este, la coordinadora, la dueña de este local. Tenemos nada menos que a la señorita Kuala Lumpur. Ah, no, Kuala Lumpur es donde está ubicado. Disculpe, usted se llama Violet Lim. Violet Lim, sí. ¿Qué es mi nombre? Ay, chicos. Es divina. Es muy bonita. Bueno, es psicóloga también. Es psicóloga. Ah, mira, tú la has investigado antes. ¿Por qué cambia la voz? ¿Qué Pancheque, Panchoco, Panchoto? ¿Por qué cambia la voz? He vivido en la ciudad de Uruguay, de Durazno. Oh. Entonces a veces me agarra el tono uruguayo. Como que vas tomando, hablas en uruguayo, ¿no? Hablo en uruguayo. Me parece muy bien. Bueno, Violet Lim, ¿cómo estás tú? Ay, re bien, re bien. Bueno, gracias, en primer lugar, gracias por venir. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue que se te ocurrió este tema de los zapatos? Que la ciudad ciega. O sea, te puedo contar cómo terminamos. O sea, yo quería... Me compré tres zapatos y terminé con tres pijacos. ¿Zapallos? ¿Cómo? Manos, zapatos. ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? Zapatos. Ah, ¿y qué? En mi local, o sea, gratis. Sí. Y bueno, no pude decir que no, me comí tres pijazos. ¿Cómo se ha comido? ¿Cómo se come un pijazo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se come el pijazo? Ay, porque dije, bueno, me vino en uno de los dos zapatos. Vino dos tarjetas de invitación. Ah, yo pensé que venía un choto, adentro de los zapatos. No, me... Es muy rico el así choto en Uruguay. Es muy rico. Tú tienes cara de comer mucho choto. Me gusta comerme el choto de la tarde. Bueno, y terminé con tres tarjetas de estos encuentros amorosos. Y tú estás en esas tres tarjetas, entonces tú has ido a ver a estos tres chongos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Juntamos los tres. ¿Los tres juntos? Los cuatro. Pues, a los cuatro. ¿Sí? Contigo. Te ha comido los tres pijazos a la vez. De una, ay sí, re ricos. ¿Le has puesto crema? No, le puse. Queremos aclarar a los oyentes, porque en este momento está llamando, disculpa, Violet, disculpa, que está llamando aquí el presidente de la Sociedad Anónima de Estudio. Dice, ¿a qué se refieren con pijazo? Porque yo no sé. Bueno, pijazo es una especie de comida, de fruta, justamente. ¿En serio? De fruto, que tiene un sabor así como muy... Ay, re rico. Muy saladito. Uno era de Brian, era el morocho, que tenía gusto a morcilla. Y después había otro que tenía gusto a dulce de leche. La particularidad del pijazo, esta fruta que es proveniente de Ecuador. Es que absorbe los sabores del entorno, ¿no? Del entorno. Vamos a contarle. Bueno. La verdad que esto vamos a traer cultura aquí al mundo tritivizarro. Entonces, los pijazos distintos de Ecuador justamente absorben los sabores de cada uno. El pijazo de Brian, entonces, me decía que es muy... gusto de Brian tenía gusto a morcilla. A morcilla. Así durito. Ay, qué lindo que estaba. Y después estaba el de Richard, que Richard es un alemán. Richard. Había vuelto de jugar al fútbol y tenía un gusto dulce de leche riquísimo. Claro, porque es bien sabido que los que juegan a fútbol... Y saladito también estaba el otro. Que no me acuerdo el nombre, pero ahí estaba riquísimo. Además, hay que decir que en Colombia está la bebida del pete. Ah, es verdad. También. Es verdad. Se prepara muchos petes, se hace el pete. O sea, es como una cosa así, me da un pete, va a la calle y lo puedes comprar en cualquier lugar. Quiero un pete, por favor, y ya. Señorita, me puede hacer un pete. Y la señorita te lo hace. Y los hombres también lo hacen, ¿eh? Sí. Claramente. Violet Dream está terrible. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Entonces, al salir, encontraste esta tarjeta, entonces dijiste, quiero hacer un negocio así. Y ya está, maté tres pájaros de un tiro. Y te comiste tres pijazos. No, y la gente viene y me agradece. Hay hombres que me agradecen y bueno, yo tengo que abrirme. Te abre a todos los hombres. Dime tú, me imagino que pagas impuestos, pagas Ay, sí, yo me rompo el orto para pagar impuestos. La verdad que sí, labura mucho. Y dime, es verdad, aquí tengo esta información, ¿no? Dice que estás vendiendo la franquicia para distintos países. Sí, pero no sale tan caro. O sea, vienen una noche, se quedan conmigo y ya se lo regalamos. Depende de la performance del muchacho. Tú eres, digamos, eres una, como bien dice, muy solidaria. Depende del pijazo de la otra persona. Claro, yo manejo otra moneda. O sea, la forma de pagar, vamos a decirlo porque volvió a llamar el presidente de la Sociedad Anónima. Dice, no entiendo nada. Y bueno, vamos a explicarle. Lo que pasa es que ella, en vez de comprar, ella como se ha adicto, se ha hecho adicto, ¿no? Adicta a los pijazos, ¿verdad? Pijazo y pete. Claro, a las dos cosas. Entonces, ella cobra, no con dinero los zapatos, sino con pijazos. En fruta. Entonces, tú pagas en fruta. Entonces, tú tienes que traer esta fruta deliciosa que dices tú. ¿Qué ha traído acá? Estaremos probando el Panchorto. Ha traído acá varios pijazos. Ah, mira, tu pijazo más grande. Mira el que tengo aquí en mis manos. ¿Por qué el pijazo? ¿Por qué le has hecho a él un pijazo más grande que al mío? No sé, pero se me hace agua la boca. Bueno, pero lo has traído para nosotros. ¿Quieres comerte mi pijazo? Sí, con mucho gusto. Bueno. No, pero usted es adicta. Usted ha tratado. Vamos al siguiente tema, ¿no? Porque acá la siguiente noticia tenía que ver con esto: con que una mujer adicta al pijazo. ¿Quiere comerse Diego después un pijazo? No, no quiere. Diego dice que sí. Gracias, Diego, porque así me queda para mí. Dime una cosa, Violet Lind. Sí. Dime una cosa: ¿cuándo te has dado cuenta que eres adicta al pijazo? Cuando me hice una crema facial natural que me compartió Brian. Próxima parada, el carajo. Sí. Bueno, nada. Entonces ahí dijiste, yo no puedo evitarlo, todo el tiempo quiero. Pijazo. Un pijazo en mi boca. Sí, sí. ¿Lo has probado? ¿Tú, el pijazo, cómo lo comes tú? ¿Lo comes así como enterito? ¿Lo pelas? ¿Con un emparedado? No, mira, primero le paso así como para que esté fresca. Le lambeteo. Es importante al pijazo lambetearlo para que tenga mejor sabor. Ajá. Para sacarle todo el sabor del ambiente, ¿no? Yeah. Del aire. Uno le puede dar su propio sabor. Yo aprendí de los perros, ¿viste? Cuando se lavan solos, bueno, yo soy solidaria y los lavo a ellos. Claro. Dime tú, entonces tú eres adicta. ¿Es verdad que tú vas a un encuentro, ¿no? Centro de rehabilitación. Gracias, Pandorcho. Un centro de rehabilitación para pijazos. ¿Es verdad esto? Sí, lo tengo que admitir, estoy bajo tratamiento. Ay, qué lindo cierre tenés, David. Sí, estoy bajo tratamiento y hay veces que no puedo parar, es una enfermedad, ¿no? Es una rica enfermedad. A ver, le estás agarrando el pijazo a mi compañero, porque suelta el pijazo, ay, por favor. Es el pijazo, ay, disculpame. Espero que no se lo coma ahora. No, mire, me parece tampoco mordisquito, está mordisqueado al fondo. Ya empezó a comerse el pijazo. Por favor, basta, Tú no puedes aguantarlo, ¿verdad? Tú necesitas todo el tiempo. Ay, necesito un pijazo siempre. Ajá. Porque siempre me dijeron, hablas mucho, no hay forma de taparte la boca. Y bueno, encontré a Brian y su morcilla. Yo no sé si tú eres consciente, Violet, que esto se graba y puede ser usado. Ay, sí, bueno, dejo mi teléfono, entonces que vengan los pijazos, que los voy a recibir a todos. Muy bien, ya hay varios separadores entonces. Bueno, muchas gracias, Violet. Gracias por venir. Y por favor, ¿puedes soltar mi pijazo? Por favor, ese es mío. ¡Ay, qué rico! Por favor. Bueno, ¿tenemos otra noticia? ¿Quieres leerla tú, Pandorcho? Crea un cuarto para descargar la ira. ¿Que yo cree un cuarto, me dices? No, alguien más. Ah, alguien más. Unos tipos. Yo también. Unos tipos. Alguna gente cuando está enojada siente la necesidad de romper objetos. O objeto. Ah, yo. Pero cuando piensa. ¿No me enojo? En que luego deberá repararlo se inhibe. ¡Toma, Marta! Ahora por $25 puede ingresar a un cuarto y destrozarlo todo. La empresaria de Dallas, Donna Alexander, ofrece el curioso servicio de encerrar a una persona en la sala para que pueda descargar toda su bronca. Marta Lucía, vos. La sesión de romper y aplastar cosas en la sala de ira puede durar de 5, 15 o 25 minutos. Y el lugar se puede configurar de acuerdo al gusto del cliente. Tenemos aquí en vivo a Donna Alexander, que ha venido desde Dallas. Hola, Donna, ¿cómo estás tú? Hola. ¿Cómo te va? Ay, qué lindo botón. Me encanta. Pero Violet Lynn todavía se quedó acá. ¿Qué hace acá? Porque tenía ganas de probar algo. Estaba con la boca seca. ¿Sí? A mí no me gusta. A mí, lo que se dice. Vos también, chiquita. Lo que se, lo que, como se dice. No, a mí los pijazos no me gustan. No, pero yo te puedo comer lo que tengas. ¿Por qué tenemos que hablar de pijazos y tenemos que hablar del cuarto? Usted está tan obsesionado con el pijazo, me parece. Me voy al operador. Hay varios que te van a envidiar. Varias. Dígame, Donna, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Dime, Donna, ¿cómo es esto? ¿Cómo se te ocurrió esto de crear un cuarto para descargar la ira? Bueno, es que yo soy violenta en mi casa. ¿Tú eres muy violenta? Sí, violenta, así como me gusta a mí. Sí. Nelson está terrible. Nelson, a ver, una pregunta. Disculpa un poquito, sí, pues, Donna, que ya. Sí, quiero preguntarle algo. Nelson, ¿tú no eres. No eres medio balín? Bueno, como quieras. Hoy no. Hoy no eres balín. Hoy por ahí le gustan las nenas, ¿no? Hoy le gustan. Bueno, Donna, entonces tú eres muy violenta. Entonces, cuéntame un poquito. Queremos saber. Sí, me gusta. Y tenemos tiempo. Primero, me gusta el color violenta, ¿no? Y demás. Ajá. Para decirte, si yo soy una persona que rompe mucho en casa. Y bueno, un día. Bueno, como todas las mujeres, ¿no? Ay, bueno. El machista. Nelson, no tengo razón. Salió, me parece que sí que tenés razón vos. O sea, los dos machistas, ¿no? Siempre tiene. ¿Este levantamos? Bueno, pues está bien. Siempre nos encontramos. Por favor, ¿no? Por favor, siéntate. Donna, por siempre favor, nos siéntate. Encontramos con Donna, por favor. Donna. Donna. Porque lo tengo que hacer en vivo. ¡Siempre Donna, con los machistas! Donna, ¡siempre! Por favor, cálmate, ¡siempre poco, machistas Donna, por favor. En los programas! Cálmate un poco, Donna, sí. Por bueno, favor. Perdón, puta madre, me sangró toda la nariz, mira. A veces me pongo violenta y. Perdón, chicos, no quería llegar. Bueno, trata de cálmate un poco, ¿sí? Esto es un programa de radio. Estoy más tranquila ahora. Entonces, Donna, ¿qué? ¿Y cuando te pones violenta, qué comes? ¿Qué comes, Donna? No, rompo cosas. ¡Rompe cosas! ¡No come, Picasso! No. ¿Qué quería? ¿Cuál era el chiste tuyo? ¡Que comía dona! ¡Ah, ahí estaba el chiste! No me quiere. O rosca también podría comer. Podría comer roscas. Dime una cosa, dona. Entonces, como rompiste todo tu cuarto y dijiste, ¡epa! Sí, esto puede ser un negocio. Dije, claro, qué boluda. ¿Por qué no rompo otro? O que otra rompa otros cuatro. Otros ¡qué boluda! Como todas, boluda. Ahí está de nuevo. El machismo que sale. Bueno, no le pegues, está... por favor, no le pegues. ¡Dona, está... por favor! ¡Toma! ¡Dona, calmate! Por favor, producción, pueden calmarla. ¡Para, gato! Perdón. ¿Estás bien, Nelson? No, me rompí el orto, pero creo que fue otra vez. Otro día. Tú has venido así, Nelson. Tampoco le eches la culpa a Dona, pobre. A mí me parece un poquito. Es que ahora voy al baño. Antes hacía. Ahora hago. Dios mío. Esa fantasía que tienen los heterosexuales. de que el orto queda abierto. No, y bueno, pero también lo tenía con la china. Yo pensé que era así en vez de así. Bueno, Dona, entonces tú has creado el negocio, entonces. Dijiste, sí. Vamos a crear un cuarto. ¿Pero cómo haces? Porque me imagino que cuando alguien viene, rompe todo el cuarto. Lo tienes que arreglar de nuevo para que lo pueda romper. ¿Cómo es? Sí, lo arreglamos, ¿no? Tengo un grupo de 42 personas que rápidamente arreglan el cuarto para la siguiente persona. ¿Tenés 42 empleados, entonces? Sí. ¿Pero tú cobras? ¿Cuánto cobras? Yo cobro 8 mil pesos cada... cada rotura. Mira tú, 8 mil pesos cada rotura. Sí. ¿Estás hablando de tu cuerpo o estás hablando de acá? No, del cuarto, estamos hablando del cuarto. Nelson, por favor, deja de tocarte. No seas asqueroso, guarda eso. Pero ahora no puedo, para que baje un cacho y la guarde. No entra. Bueno, muchas gracias, Dona. Gracias por venir. La verdad que, bueno, me está rompiendo un poco la silla porque, bueno, está un poquito gorda, vamos a decir, Dona. No, no se enoje, ¿no? Pero está un poquito gorda. No, siempre la imagen, ¿no? Claro. Que los hombres. Bueno, pero está bien, no, pero escúchame. Bien. Bueno, no se enoje, basta, no, por favor, cálmese, siéntese. ¡Basta! ¡Basta! ¡No, no, golpeé, por favor! Bueno, nos despedimos. Esto fue Mundo Triste y Bizarro. ¡Ah! ¡No, el estudio, no! Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco. Nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Momento sublime en este Patas para Arriba, un momento que todos esperamos, al que todos nos gusta asistir y en el que nos gusta que esta persona nos acoja en este espacio radial. Con nosotros el grande, el único, el inigualable, el señor Charlie Arias. ¡Wow! ¡Qué presentación! ¡Ay, me encantó! ¡Hola, Manu! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Charlie? ¡Ay, me encantó la presentación! Así como muy, muy guau. Aprende, Cristian, si estás escuchando. Nunca me presento a Nancy, ¿eh? Nunca me presento. ¿Cómo estás, ojitos? Espectacular. Ojitos claras, ¿cómo andás? Me mira con esos ojitos y tenés... ¿Tenés ojitos penetradores? Vos le vamos a contar a los oyentes. Sí. Tenés ojitos penetradores que te miran, ¿no? No me pongas este tema penetran. Me cachondeo yo también. Pero además... Tiene, a ver, gente les cuenta, tiene unos ojitos penetradores así como brillosos, ¿no? Entonces como que le pone un touch. O sea, cuando te está penetrando con la mirada, sí. te penetra así con una cosa así con campanitas, con estrellitas. Es como una penetración así estrellada. Está buena, está buena. Es una penetración angelical. Totalmente, una penetración. Así es verdad, así una penetración angelical. Angelical. Sí, totalmente. Ah, bueno. Bueno, sí, bueno, está bien, disculpe, no me puedo cachondear ahora al aire. Ay, que me miren así como diciendo, ay, basta, bueno. Hola, Clark, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Ay, esto es raro. Ay, enseguida. Ya te mandan los mensajes. Auspicia este programa, claro, una cosa terrible. A ver, un mensaje, a ver, que dice, muy bueno. Ay, Michael nos manda un mensajito, dice muy bueno el homenaje a la persona que salvó varias vidas. Nos manda un besito a Michael. Bueno, Michael, te mandamos un beso por el tema de. Sí, por sus heridas. Bueno, hola Luis, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo andás? Ay, ¿tienes una carita? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé. Se la nota mal. Se la nota. ¿Ese sí? ¿Era yo? No era yo. Sí, fue tu teléfono de nuevo. No. Sí, fue. Se me cayó. ¿Vos me pusiste eso? No, a mí Diego, no. La está cargando. ¡Ay, chicos, basta! Me van a poner nervioso porque no recibí ningún mensaje. Dejen de mentir, me están poniendo efecto. Son malos, te están No, vos por qué no querés cosas. Bueno, hola, Gusti, ¿cómo estás? Te enojaste el otro día porque te dije que eras medio putito, ¿no? Te enojaste. Bueno, pero yo no dije que vos sos putito. Yo dije que tenés la barbita putita. O sea, tenés una barbita, hola, un corte y cosas. Ay, ¿cómo? Guardan todo, ¿no? Todas mis frases y toda esa cosa. ¿Quién está ahí? Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo andás? Mati siempre, me encanta Mati porque siempre tiene esa cara de pajerito. ¿Vieron que el pajerito siempre tiene esa carita como, ay, no doy más? Me encanta la sonrisa de este chico. Ay, pues, basta, como me van a volver loco, chicos. Es como que estoy en todos lados. ¿Viste que cuando vos te pajerías un poquito, te queda así como una cara de... Así como medio todo. No, es verdad. Ay, por favor, Dieguito, que vos todavía te andás pajereando bastante. ¿Qué, mi vida? ¿Qué dicen del otro lado? Ay, no lo voy a hacer otra vez. Basta. ¿Qué soy yo? Una cosa. Bueno, la cara es de Matías. Matías tiene la carita de que se hizo una pajita recién. No, es verdad. Tenés esa carita siempre. Es verdad. Esa carita con los ojitos así como caíditos. ¿Viste? Una cosa así como que. Que estás cansadito ya. Claro. Que claro, y la caseta. Así es. Exacto. Pero bueno, ay, está lleno de hombres. Hoy está lleno de hombres. Dale, somos todos hombres. Bueno, ya voy, dejen de apurarme. Además tenemos tiempo. Recién ahora tendría que empezar el bloque, ¿o me equivoco? Más o menos. Más o menos. Ponele bueno, que sí. Bueno, igual no. yo me quedo para más tarde. ¿Hay programa después de las 12? Sí. ¿Hay algo? Hay algo. Música electrónica. Bueno. Manu, mi vida, mi amor. Sí. Hoy vamos a tener cómo ser el invitado en perfecta educación en una fiesta. A ver, interesantísimo. Porque, ¿viste cuando vos vas a una fiesta y vos decís, ay, cómo me comporto? No sé cómo comportarme porque van a pensar que soy cualquier cosa. Sí, y qué sé yo. Bueno, hoy tenemos unos consejos que hay que seguir al pie de la letra para poder ser... Ay, Manu. Sas tanta. No, por favor. Le quiero... No, mejor me callo. Me prometí el gordo que no dijera nada y lo voy a cumplir. Pero me está costando mucho. Porque yo digo todo. Yo digo, viste, lo primero que se me ocurre lo digo. Yo cuento todo. Vos, qué sé yo, te estás rascando el culo y yo lo cuento. Sí. Porque es una cosa así. Porque me sale, no lo hago a propósito. No, es de mal, en serio. Es como que yo siento que nuestros oyentes están con nosotros. Están todo el tiempo con nosotros y merecen que yo, que les cuente lo que estamos viviendo y qué sé yo. Por ejemplo, les cuento. El señor Manu Balbín. En este momento vino con unos pantaloncitos cortos. ¿No tenés frío, mi vida? No, está bien. Vine trotando, por eso. Está bien. Vino con unos pantaloncitos cortos. Les cuento que tiene unas piernas muy peludas. Sí, mucho pelo, con eso no tiene tanto frío y demás. Claro, exactamente. Y se puso una remerita así con un arco iris. Sí. Divina, la verdad que también divino. Musculosa. Muy game friendly, Muy game friendly. Está, me está. Gusta mucho. Sí, está bien. ¿Por qué está no? Bien. ¿Por qué no? Es verdad. Uno se tiene que poner lo que quiere ponerse. En la vida tiene que ponerse lo que quiera. Bueno. Estos son los tips entonces para ser un invitado de perfecta educación en una fiesta. Punto número 1. Cuando recibas la invitación, reserva la fecha en tu agenda y recuerda avisar a la persona que te ha invitado que acudirás lo más pronto posible, al menos en un plazo inferior a los 5 días. Claro, si vos te invitas, tenés que contestar que va a venir, porque los otros se tienen que preparar, por ejemplo, la comida. Si vos, no es lo mismo que vayan 100 personas que vayan 2. No. Igualmente, viste que ahora está la invitación por Facebook. Sí. Todo el mundo asiste. Es ambiguo, me. Claro, todo el mundo asiste. Vos ponés asistiré. Claro. Y no va nada, bien, no va nada. Mirá, voy a tener 200 personas en esta fiesta. ¿Qué? Y después. Y te compras, no sé, qué sé yo, te compras 40, 100 cajones de cerveza, te compras un montón de sándwiches de miga y después no va nadie, no va el loro. Tu vieja solamente. Claro, por ejemplo, está así tomándose, empedándose entonces con cerveza. Y vos decís, la puta madre. Pero es así, porque por fe entonces no conviene. Hay que llamar informal, por informal. ¿Te acordás tanto de cuando te mandas una invitación así toda re bonita? Yo hacía tarjeta española cuando era más chiquito. Mirá. Hacía tarjeta española y yo me dedicaba a hacer tarjeta de invitación. A mí me gustaba la tortilla. También. La tortilla también está buena. Yo hacía las dos cosas también. Claro, yo tenía negocio de tortillas españolas y tarjetas españolas. Sí. Yo, para el cartel, para ahorrar el cartel, yo había puesto española, lo dejé grande y al costadito ponía tortilla y tarjeta. Claro, lo que pasa es que, claro, yo tenía las dos cosas y el alquiler del local era muy caro, caro. Entonces yo no me alcanzaba con un solo negocio. Mi sueño de chiquito era tener un negocio de tarjeta de tortillas españolas. Entonces yo digo, no me va a alcanzar para pagar el alquiler era altísimo, qué sé yo. Entonces tengo que poner otro negocio. ¿Qué se me ocurre entonces? Hacer tarjetas españolas. Entonces hice... Ay, quiere hacer ruido y hace más ruido. Quédate tranquilo, no se escucha nada, tranquilo. Vieron que cuando vos no querés hacer ruido, peor. Cuando más pisás el gato, tirás algo. Es una cosa terrible. Es increíble este chico. No, es increíble. No, está con problema de gases, Matías. Todos los días. Y se fue en este momento a masturbarse. Bueno, entonces alquilé el local. Entonces tenía los dos negocios. Entonces vos entrabas, tenía así como dos mostradores. Sí. ¿No? Dos mostradores. Vos entrabas y lo primero que encontrabas era española grandota. ¿Viste? Yo me acuerdo que me había grandota, vestido... Grandota, qué linda palabra. Qué linda palabra, ¿verdad? Grandota. Grandota. Ya probaste la chiquita, ahora probá la grandota. Grandota. Claro, chiste de locutores, claro. Todo el y tiempo. Y esta así, grandota. Claro, una y cosa así de sobre la mesa. Mirá qué buen ruido. Ay, es como que hoy me van a excitar. Hoy me quieren excitar. Es una cosa terrible, una cosa terrible. Encima, mano es grandota, así una cosa da como para pensar. Bueno... Me encanta porque ponse la carita como diciendo, bueno, tampoco están así. Pero bueno, es lo que hay. Fue una carita, Manu. Fue una carita de resignación, ¿viste? Sí, qué bueno voy a hacer. Es lo que hay. Bueno, entonces había la tarjeta, así una tarjeta no, sí. Un cartel grandote español, qué sé yo. Entonces tenía los dos. Claro, yo usaba rollers en ese momento. Mirá. Claro, para ir entre un mostrador y el otro. Claro, vos imagínate, vos entrabas y yo no sabía lo que querías. Entonces yo estaba en el centro, ¿no? Con el roller esperando. Decía, hola, buenas tardes. ¿En qué? Si era la tarde, ¿no? Si era la mañana, decía buenos días. Si era la noche, decía buenas noches, ¿no? Como corresponde. Entonces decía, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Española. ¿En qué puedo ayudarla? Claro, yo antes trabajaba en un Burger King, entonces ya me había acostumbrado al... ¿Viste? Al en un Burger King. En un Burger King, claro. Era un negocio donde vendían... es un sex shop. Entonces tenía auto para el auto, ¿viste? Vos ibas con el auto y pedías por un como un parlantito. Sí. No importa, vamos a contar eso porque eso rinde más. El auto sec. Entonces, claro, el auto sec. Mejor esa historia. Entonces, después volvemos si quieren, después volvemos al negocio de tortillas españolas. Bueno, el minuto a minuto es minuto a minuto, chicos. Bueno, entonces estábamos... Claro, entonces el negocio tenía el autosec, ¿no? Entonces, claro, porque a la noche vos... ¿Cuántas veces a la noche vos estás con tu novia, por ejemplo? Muchas veces. O con tu novio. Entonces vos decís, ay, necesito... O con los dos, por ejemplo. Entonces vos decís, ay, hoy quiero un juguetito. Sí. Hoy quiero jugar. Sí. Y no tenés ningún juguetito y bueno, necesitas a último momento. O una crema lubricante. Porque ese día no estás lubricado. Claro. Ese día te cuesta la lubricación, no tenés saliva porque ya estás medio deshidratado, qué sé yo. Matías dice que sí. ¿No? Entonces vos necesitas una crema lubricante. Por ejemplo, se terminó el aceite estaba tan caro últimamente, ¿viste? Y encima no te dejan comprar más de uno. No, y de oliva es carísimo. Claro, entonces, es rico, pero es carísimo. Claro, imagínate usar el aceite de oliva para lubricar. Entonces vos decís, no, necesitas algo. Entonces vas con el auto y pasás por el sec-in. No, que era el sec auto. El auto sec. Entonces pasás por el auto sec. Entonces con el coso, y vos llegás y bueno, hay un sensor. ¿No? Porque en el auto hay un sensor, sí, que es una especie de pene largo que cruza la parte del caminito, ¿no? Del auto. Sí. Entonces, cuando el auto pisa el pene, sí, se escucha así como una alarma adentro que dice una cosa así. ¡Ah! Una cosa así, la alarma, ¿no? La alarma es original. Entonces, el otro lado yo estoy así, divino. Total, nos daban unas camisitas así a cuadritos. Ajá, re bonita. Unas viseritas. Yo había ganado un montón de pins. Tenía pincitos de penecita. Mejor empleado. Testiculitas, culitas, sí, y todas esas cosas. Entonces me llenaba porque yo era muy buen empleado, yo era el empleado del mes en ese momento, claro, ¿no? Entonces, y tenía el como el auricular, viste, como si fuera en manos libres. Sí. Entonces decía, por ejemplo, íbamos en el auto, vamos a hacer acting, me gusta, vale. Acting. Paramos. Buenas noches, bienvenidos a Autosec. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, sí, mira, te venía. Hola, acérquese por favor al micrófono. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Hola. Ahora sí le escucho. ¿En qué puedo ayudarla? Ahora sí. Bienvenidos al Autosec, ¿en qué puedo ayudarla? Mira, sí, estaba... Mi nombre es Charlie, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, sí, ¿qué tal, Charlie? Hola, sí, buenas noches. Bienvenidos al Autosec, mi nombre es Charlie, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Hola. ¿Puede ser? Hola. ¿Cómo? Entonces, ¿hola? Ahora sí. Me está hablando el supervisor. Y no entiendo una poronga lo que me dice. Bueno, sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Sí, buscaba un vibrador. ¿Un vibrador? Sí. ¿El vibrador lo va a querer solo o lo quiere acompañar con unas lindas perlas anales? ¿Es más grande? ¿Sale más caro el combo? Pues solo 50 centavos más. Bueno, añádilo, dale, por favor, sí. ¿Y por solo un peso más le gustaría agregar unos ricos lubricantes sabor frutilla? No, estaría bien así con eso. ¿Tiene sabor frutilla y sabor chocolate? No, está bien con eso, te agradezco, está bien con eso. ¿Quiere aprovechar la promoción comprando dos vibradores? ¿Se puede llevar una caja llena de preservativos? No, está bien con lo que te pedí antes, gracias. No, en serio, está bien. ¿Algo de postre? ¿Le gustaría alguna tanga comestible? Por ahora, solo lo que te pedí. ¿Es todo el pedido? Sí, el vibrador. Entonces usted lo que me pidió es un vibrador con unas perlas anales. Exactamente. El total del pedido son 40 pesos con 94 centavos. Bueno, te pago con 200. ¿200? Discúlpeme, pero no tenemos cambio. ¿Puede pagar con menos? Esperadme si consigo. Déjame ver. Por favor, apúrese porque no tengo todo el día. Bueno, acá tengo. ¿Con cuánto me va a pagar? De 120. ¿Le gustaría agregar por solo 2 pesos más? Así redondeamos. ¿Le gustaría llevarse unos ricos chocolatines eróticos? Bueno, en forma de penecitos. Los chocolatines está bien, sí. ¿Le gustaría agregarlo por solo 50 pesos más? ¿Unos ricos preservativos sabor kiwi? Me convenciste, bueno, dale. Si por favor, pase por la siguiente ventanilla. Gracias. Así estaba todo el día. Claro, todo el tiempo, claro, yo vendía mucho más, por eso era el empleado del mes, una cosa terrible. Estaba muy bien. Eras terrible. Insistente, entonces claro, no todo que el la tiempo. Gente comprara. Pero bueno, no todo era bueno. No todo bueno. No. Una noche, claro, porque generalmente se trabajaba mucho de noche. Yo hacía el turno nocturno, que era el turno que venía más gente. Porque a la noche es como que la gente garcha más. Sí, sí. Es como que garchotea más y se olvida todo a la noche, claro, ¿viste? De día vas a cualquier lado. De noche ya agarras el auto y tenés que ir al autosec. Entonces, una noche yo estaba solo en el local, claro, pues habían ido todos. No sé por qué se habían ido todos, esas cosas que pasan y que bueno, pasan para que la historia sea más linda. Entonces, en ese momento estaba sola. En el para que se puede improvisar de la mejor manera. Claro. Si tienen que quedar solos. Ese día estaba. Entonces viene un señor y me pide hacer un pedido grandísimo. Apa, ¿viste? Grandote. Era una cosa así. Estaba más o menos 2,000 pesos había gastado. Yo dije, chao. Me gano todo. Yo voy a pasar a ser líder. Sí. Voy a ser PL, Production Leader. Iba a ser, ¿no? Entonces digo, bueno, dealer. Entonces digo, pase por la siguiente ventanilla. Sí. Cuando pasa por la siguiente ventanilla, me dice, ay, por favor, no lo puedo agarrar por la ventanilla porque no entraba. Claro, me había pedido muchas cosas. Sí, entonces claro. Yo le digo, por favor, le abro la puerta del costado, pase así, se lo doy por el mostrador. Grave error. Ya me habían dicho en el manual de operaciones, decía que no se le iba a abrir la puerta. Hay que abrir la puerta de... Claro, vos trabajaste ahí, vos trabajaste en la competencia. En MagSec. MagSec. Sí. Bueno, y más o menos son parecidos, ¿viste? Nunca le podés abrir la puerta porque, bueno, nada, porque pueden pasar. Bueno, yo me olvidé de eso. Entonces le abro la puerta. El señor entra, un señor grandote. Así ¿edad una, más o menos? Y la edad tenía, qué sé yo, unos 21 años. Peticito, medio enanito era. Y ¿morocho, rubio? No, medio rubiecito, más o menos. Entonces entra... ¿En dónde entra? Entra en el local. ¿Viste? Yo digo, bueno, chiquititos, ¿qué va a hacer? ¿No? Una cagadita. Digo, ¿qué puede hacerme? ¿No? Entonces, una vez que entra... Cierra la puerta con todo, así, yo digo. Fuerte. ¡Epa! ¿Qué pasó? Digo ¡pum! Yo. Hizo así. Claro, yo siempre fui muy novelesco para hablar. Entonces, porque siempre así, pues siempre quise trabajar en sí. Novela. Algún día te voy a contar en este programa, no creo. Bueno, si se pincha esto, te cuento eso. Entonces, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la puerta así, cerrada? ¿Qué sé yo? Me dice, callate la boca. Maricón, me dice. ¡Ay! ¿Cómo? ¿A mí me vas a llamar maricón? Justo a mí. Justamente a mí, perdoname, pero ¿no estás viendo todas los pincitos que tengo? Yo soy empleado del mes, perdoname. Disculpame, le digo yo. Claro, yo regaliendo, le digo. Obvio. ¿Cómo me vas a llamar maricón a mí? Justamente vos. Sí, sí, sí. Y yo lo miraba así de arriba, ¿viste? Porque me había subido al mostrador claro, para que hacerle las cosas, ¿no? Entonces, cuando... Gustavo, ¿podés correrte un poquito? Porque yo te miro a vos y me tiento. No sé, sí, me tiento. Perdóname. Ay, correte. No importa, ahí está. Ahí no, así no te veo. ¿Quisieras degustarlo? Hola, Gusti, ¿cómo estás? Me encanta eso, degustarlo. ¿Te gustaría bueno. saborear eso? Bueno, pero siempre se puede cometer, cometer... Ay, ¿cómo se llama? No... Cuando te garchoteas un hermano. ¿Ah? Incesto. Incesto. Bueno, incesto. ¿No sabes lo que es un incesto? Bueno, después hablamos, Gusti, después hablamos. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces entra y yo digo, ¿qué pasa? Entonces se mete la mano en el bolsillo y la saca. ¡Ay, Dios! ¿Para qué? Ay, Manu, mira, yo he visto varias, tuve la suerte de ver varias por seguridad, ¿no? Digamos. Pero la que tenía ese chico era enorme. No. Claro, ahora yo entendía. Claro, pero yo digo, tan chiquitito y se me hace el malo. ¿Cómo se me va a hacer el malo? Una cagadita, digamos, una cosita así. Claro, la tenía enorme. Era una escopeta. Exquisita. Era una escopeta así, enorme, así, más o menos, así, ¿no? Sabrosa, seguro. No sé si era sabrosa, qué sé yo, no sé. Entonces me la saca. Así yo digo, ¿dónde la tenía escondida? Claro, la escopeta era tan grande o él era tan chiquito que la escopeta, para ponerse, guardarse la escopeta debajo de la ropa, se la ponía por el cuello de la remera y lo sacaba por la botamanga del jean. Tremendo. O él era muy chiquito o la escopeta era muy grande. Sí. ¿Viste? Una cosa así terrible. Yo no sé cómo caminaba. ¿Viste? Se la sacaba una cosa. Claro, Nelson, que es como sería, ¿no? Claro, me imagino. Además se debe ayudar, una cosa así más. Bueno, entonces la saca y me dice, arriba las manos. Dame todo. Y yo dije, ay, Dios. ¿Qué momento? Claro, porque en ese momento yo digo, ¿qué hago? No sabes qué sería hacer. ¿Qué sería darle todo? Entregar así todo ante un coso, ¿no? Entonces le digo, ¿estoy nominado yo? Le digo, no, mentira. Digo, entonces... entonces digo, ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué quiere de mí? Claro. ¿Qué quiere de mí? Sí. Me dice, entregame todo, maricón, me dice. Acá rato me decía, mira, a mí no me gusta que me digan maricón. No. Por muchas cosas no me gusta que me digan maricón, porque digo, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? A ver, vos me estás llamando a mí, vos me estás llamando puto, o sea, decime puto si querés, claro. Pero no maricón. Maricón es como una cosa así, ay, sí, yo, perdóname, pero a mí no, ¿no? Entonces le digo, bueno, está bien, ya te traigo todo, le digo. Entonces me voy adentro. Él mientras se quedó masticando unos calzones de chocolate que había comestible. Qué rico. Tendrían que hacer sabor a choripán o pizza. Es verdad. No, había sabor... sabor... sabor... Era sabor... ¡Ay! ¿Cómo estoy hoy, chicos? Mondongo. Sabor mondongo. ¡Qué rico! Ah, riquísimo. No sabes. Es riquísimo, es riquísimo. Y después hay sabor sabor sardina también. ¡Qué rico! Es más saladita. Es más saladita. Sí. Cosa, pero bueno, hay gusto para todos. Hay gusto para todos. Y queso gruyere. Hay uno que... ¡Qué rico! Roquefort, no gruyere, perdón. Es más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más así fuertón, ¿viste? Una cosa así. Una cosa así. Siempre lo vendemos con queso crema como para... Claro, más suave. Claro, para bajar un poco. Claro. Entonces yo me voy adentro, ¿no? A buscar todo, digamos. Entonces me imagino todos los consoladores que tenía. Por nosotros tenemos así como un depósito enorme lleno de consoladores. Sí. Una vez. Claro, vino fallado y se nos prendieron todos los consoladores. Una cosa terrible, se nos vino todo encima. Empezaron claro, y lo empezaron como a caminar, ¿viste? Imagínate un montón de consoladores en forma de pene, obviamente, persiguiéndonos por todos lados. Era una cosa terrible, nos perseguían unos pijazos por todos lados. Bueno. Que no era la fruta. Claro, era parecido a una fruta. Hay una fruta que se llama pijazo. Hay una fruta que se llama pijazo. Sí, lo aprendí hoy. Sí, no me acuerdo dónde era. Voy a ir a la verdulería y voy a decir, a la señora verdulera, me da un pijazo. Me da un pijazo. Por ahí, un kilo de pijazo. Sí, es verdad. ¿Hay un verdulero en Gran Pilar? Sí, me la llega a dar, ¿sabés qué? ¿No? Feliz. Si me ves contento el próximo programa, porque ese día pude comprar pijazo. Porque no es temporada. No es temporada. Claro, no es temporada de pijazo. Están más caros. ¿Sabes cuánto hace que. Bueno, Que no te comes. Que no me comen ensaladita de. ¿Cómo se llama ensalada? Son como muchos. Claro. Imagínate. Ay, una ensalada de. Bueno, ¿en qué estábamos, chicos? ¿En qué estábamos? Claro, me. ¿Por qué hablamos de pijazo? No, estamos. Entonces voy adentro. Sí. No, eso era antes. Bueno, entonces voy a buscar adentro, ¿no? Voy a buscar adentro las cosas. Entonces yo vengo con una caja llena de consoladores, sí. ¿No? Entonces, en ese momento, veo que él estaba muy entretenido jugando así como los autitos con un consolador, ¿viste? Sí. Así, con dos consoladitos jugábamos así. Medio tontito. Claro, medio tontolón. Sí, es medio boludito. ¿No? Es medio boludito, le falla un poco. Entonces, estaba jugando así como tipo avioncitos. Sí. Entonces yo ahí aprovecho y agarro el Super Master 2000. Ah. El Super Master 2000 es un consolador que es armable, ¿no? Sí. Viene en tres partes, es una cosa así. Dicen las malas lenguas, dice que usaron de molde para hacer ese consolador el pene de Juan Manuel Espinosa Nobel. La mala lengua dice que lo usaron de Pero qué pedazo. Sí, sí, la verdad que bueno, fue mi marido. Yo la verdad que doy fe de eso. Eso es un señor. Vos estuviste casado. Yo estuve un mes estuve casado con Espinosa. Nos separamos porque bueno, desaparecía, no aparecía por varias semanas, ¿viste? Yo así no me gusta, ¿viste? Una cosa así. Me quería vender todo el tiempo publicidad. Digo, basta, Juan Manuel, basta, no te voy a vender ninguna, basta, deja de venderme publicidad, no quiero. Me dice, dale, auspicia esta comida rica que hiciste en la radio. No, Juanma, no. Pero bueno, sí, la tenía grande. La debe seguir teniendo, me imagino. Entonces dicen que usaron como molde para el pene de Juan Manuel. Entonces agarro el Master 2000 Production Extra. El Strafford. Y entonces lo agarro. Lo armo así y me lo escondo atrás. ¿Viste? Me pongo atrás. Muy inteligente tu jugador. No, pues, ¿sabes cómo? Claro, encima yo estoy muy acostumbrado a esconder. Por días. Y a veces me olvido. Digo, epa, no sabía que estaba acá. No sabía que estaba acá esto. Pero bueno, entonces yo voy, le entrego la caja al enano, ¿no? Y entonces le digo... Digo, él estaba lo más pancho ahí jugando a los avioncitos con los cositos, ¿no? Con los penecitos, ¿cómo se llama? Los consoladores. Entonces, cuando él está así como que se está pensando en otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, agarro el Supermaster dormido Strafffatri, entonces, y le digo, arriba las manos. Ahí la diste vuelta a vos. Totalmente. Entonces, le vuelta la situación. Claro, totalmente. Entonces, él tira así. Ay, la voz, está terrible la voz. Entonces, él, disculpen. Él tira todo. Claro, y claro, imagínate vos con estar apuntándole una cosa así enorme. Vos imagínate apuntándolo con Juan Manuel. Imagínate que lo agarres a Juan Manuel y le decís, terrible. Arriba las manos. Sería terrible. Lo agarras así. No, imagínate lo que es. Terrible. Claro, entonces yo digo, mira, y tenía el botoncito donde se prende. Claro, sí. El Master Super Master 2000 Stratford Prime, claro, tiene en la punta, viste, tiene una especie de cabecita en la punta, ¿no? Cuando vos la apretás, la cabecita empieza a levantarse y contraerse. Ajá, mirá. Es como si fuera un percutor, sería una cosa así como que empieza a golpetear, ¿no? Sí. Claro, eso es nocivo, ¿no sabés qué? Eso yo lo tenía acá en la cara. Entonces le digo, bueno, ¿quién sos vos? Porque me venís a afanar, qué sé yo. Le empiezo a dar, claro, como una especie así de una clase moral. Una clase moral, exacto. ¿A vos te parece tan chiquito, tan boludito? ¿Te parece estar haciendo estas cosas, qué sé yo? Pensá antes de escribir, quiero decir, antes de decir, ir a afanar y esas cosas. Entonces yo digo, entonces le digo, por favor, acércate a ser alguien de bien y qué sé yo. Yo te puedo enseñar, yo si querés te puedo conseguir un trabajo y qué sé yo. Y él me dice, sí, disculpame, Charlie. Sabía que, tu nombre. Sí, porque lo tenía el cartelito que decía Charlie. Claro, Charlie cartelito y con corazoncitos tenía yo. Entonces le digo, por favor, venite a trabajar conmigo. Sí, trabajemos juntos. Alejate de la senda del mal. Sí. No, alejate. ¿Qué es eso? Andar robando. Claro, porque él me dice, sí, tenés razón, estoy cometiendo pelotudices, salí a robar, escribía mensajes y se lo mandaba a cualquiera diciendo boludices. No sé, hacía locuras y qué sé yo. Yo digo, acércate que conmigo vas a ir por la senda del bien, ¿no? Qué bien. Entonces, él se me pone a llorar. A mí me emociona un montón, imagínate. Entonces, yo también me emociono. Porque cuando lo veo así en los ojitos, digo, veía al joven que era yo, hace poquitos años, claro, ¿no? Nada más. 3-4 años. Claro, sí, más o menos, un poquito menos también. Entonces yo digo, vamos a hacer algo juntos, le digo. Entonces, dejo todo, dejo cierro con llave y me voy a mi casa y digo, vamos a abrir un negocio. Uh-huh. Vamos a abrir un negocio. Y ahí fue cuando decidimos abrir un negocio de tortillas españolas. Mirá cómo es. Claro, mirá la historia. Claro, él se encargaba de hacer las tortillas y yo me encargaba de venderlas. Claro, y ahí fue cuando vimos que no podíamos pagar el alquiler. No sé si te conté alguna vez esto. Sí, no podíamos pagar el alquiler, entonces tuvimos que agregarle el tema de tarjetas españolas. Entonces hacíamos como las dos cosas. Mirá qué bien. No, y así, y él se alejó de la senda del mal y demás, dejó de afanar, dejó de mandar mensajes pelotudos y demás. Entonces como que fue fue evolucionando. Fue evolucionando. Ahora está feliz. Sigue enano, sigue chiquito como siempre. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero no, ahora es feliz, ahora está como con cierta armonía y qué sé yo. Creo que está saliendo con alguien, Muy bien, me parece muy bien. Ahora está muy feliz. Perfecto. Bueno, y yo también porque me alejé, porque pagaban mal ahí en Sekin, pagaban muy mal. Autosex. Claro, en Autosex la verdad que pagaban... Como el culo. Sí, la verdad que pagaban para el culo, qué sé yo. Igualmente... Era una verga el sueldo. La verdad que sí, Manu. Pero tengo que decir que me indemnizaron muy bien. Ah, ¿sí? Me indemnizaron muy bien. Ah, qué bien. Me regalaron el Super Strator 2000, 4500. Este es otro. Ah. Ese es el Super 2000 Strator Void. Sí. Este es el Super 2000 4500 Strator Pack. ¿De quién lo hicieron? Dicen. La mala lengua. Que se basaron, porque este tiene así como más o menos 1.20 m. Claro, es un poquito más ancho. Es un poquito más ancho. También es como en una circunferencia. Parece un salamín. Un salami. Sí. Una cosa. Es bastante grande. Además tiene doble cabezal, tiene dos cabezas. O sea, tiene una sola cabeza, pero cuando apretás el botoncito. Sí. Ah, la voz me sale rarísima, ¿viste? Es como una mamushka. Claro, se abre así como dos cabecitas. Esto es para el que quiere, claro, una doble penetración. En realidad tiene varios programas, vos lo podés programar. Tiene Windows. Está basado en Android. Mirá qué bien. Tiene Android 3.0. Sí. Tiene touch, ¿entendés? Saca fotos. En la puntita, en la cabecita, tiene una cámara, entonces mirá puedes sacar fotos. Es impresionante. Saca fotos internas, no te das cuenta, una espectacular. Podés grabar películas, pero porno, pero como nunca, porque son películas súper así de bien de cerquita, por ejemplo. 3D. Cuando, claro, por ejemplo, no, las cosas que podés hacer con eso, tiene cámara, bueno, podés hablar por teléfono también. Claro, porque claro, en el momento vos estás así, podés atender. Sí. Claro, o sea, ¿Jueguitos tiene? Tiene jueguitos, tiene, y podés descargarlo. Te podés descargar de la tienda de Android, de Google Play, podés bajar. Podés bajar distintos jueguitos y qué sé yo. Es impresionante. Dicen que está basado. Dicen, yo la mala lengua, ¿sí? Sí. Y esto que quede entre nosotros, Manu, te pido por favor. Dicen que está basado en. Usaron de molde en el director de la. Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para arriba. Nunca entendemos un choto. Bueno, son exactamente las 23:56, estamos llegando al final de este Patas para Arriba. Hoy con la presencia del señor Manuel, gracias Manu por haber venido. La verdad que me salvaste. Estaba solo y encima con la voz hecha mierda, jodido. No, te agradezco por haberme invitado. La pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Mucho. ¿Te divertiste? Sí, me divertí mucho. ¿Charlie no se sobrepasó con vos? No, estuvo tranquilo. No sabemos manejar. Ah, está bien. Está bien. Cuando es así. No, porque ha pasado que ha venido conductores invitados y que salen así como. Hacen la Kate Winslet, ¿viste? En el vidrio, ¿viste? Sí. La manito. Sí. Han hecho eso. Mirá. A vos te veo íntegro, así no, que. No, yo menos... conviene, nos sabemos comunicar y nos relacionamos. Me parece muy bien. Lo importante es saber relacionarse. Sí. Y me ha pasado muy bien. Es una persona muy acogedora. Entonces la verdad que sí, la verdad que es muy acogedora. Igual hace rato me parece que no acoge mucho, pero bueno. Es cuestión de tiempo. Tampoco hay que desesperarse. Le mandamos un beso muy grande al señor Cristian. Amarillo, que bueno, no va a venir más a patas, pero bueno, hoy iba a venir y no se le complicó, pero bueno, ya a partir del próximo programa ya no viene más. Matías también estuvo acá en el programa. Matías, ya sabemos que te la comes, Matías, pero come. Ah, ¿lo querés decir? ¿Tan grande? ¿Qué te parió? Pará, loco. Eso es adicción. Eso es adicción, lo de Matías y es adicción. Entera, la verdad que. Bueno, muchas gracias a Matías entonces, Manuel, por habernos bancado. Saludos a todos. Recuerden, programa nuevo el lunes 9 de abril a las 22 horas. El programa se llama... ¿Cómo se llama el programa? Teléfono de compuesto. El programa se llama Teléfono de compuesto. Entonces, el lunes 9 entonces a las 22 horas. Y el miércoles 11... El miércoles 11, entonces, a las 22 horas. Nuevo programa también en Estudio 2, Radio Criminal. Correcto, me acuerdo más el programa de ellos que de Radio Criminal, con la conducción del señor Ale Jacobsen. El señor Ale Jacobsen. Jacobsen, sí, está bien. Jacobsen, no me hagan. Más o menos. Bueno, alguien lo va a conducir Radio Criminal, entonces. Nuevos programas aquí en Estudio 2. El viernes que viene no estamos en el aire, pero sí el próximo viernes con un Patas para Arriba medio renovado, qué sé yo. Quizás algún nuevo conductor, no lo sabemos. Intentamos hacer un programa de radio. Nos salió esto. Chao. Pedimos disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que, si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! ¡No me dejaron ni una gota! ¡Pero la puta madre!